Viendo, señores. Dicen que no son tristes las despedidas. Dile a quien lo dijo que se despida. Atahualpa Yupanqui. Wow. Hasta el año que viene. Nos vamos a encontrar en Democracia 3.0. Y seguramente con el resto de los compañeros nos seguiremos cruzando en la radio y en algo tanto o más lindo que es la vida. Salud, compañeras y compañeros del informativo, amigos de Cada Media Hora. Buen año para todos, que se te cumplan todos tus deseos y que te animes a desear a aquellos que todavía no empezaste a desear. En todo el país. Nacional. La radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas. La humedad, 68%, cielo parcialmente nublado. Aseguran que la Corte Suprema se contradice al prolongar la cautelar a favor de Clarín. El abogado constitucionalista Eduardo Garcesat calificó de lamentable el fallo del Máximo Tribunal de Justicia que confirmó la extensión del recurso presentado por el Multimedios. Es lo que dictó y que considera un fallo lamentable en materia de prolongación de la medida cautelar, porque se contradice la Corte a sí misma, es decir, quebranta lo que técnicamente llamamos la doctrina del acto propio, que es el pronunciamiento que ella había dictado el 22 de mayo de este año, diciendo que la cautelar caducaba, terminaba inexorablemente el 7 de diciembre del 2012. Esto lo había puesto de resalto en el dictamen previo que hizo la Procuradora General de la Nación, doctora Gil Carboy, que me parece una pieza jurídica de valía. A ella adhiere el voto el doctor Zaffaroni, pero la mayoría, el resto de la Corte, otros 6 integrantes, prefirieron volver sobre sus pasos. YPF aumentó un 6% el precio de las naftas y el gasoil. La empresa explicó que con el reajuste busca mejorar la competitividad y equilibrar los valores con respecto al resto de las petroleras. Además, generar recursos propios para conseguir el autoabastecimiento energético del país. Las subas más altas se registrarán en los productos premium, mientras que habrá una suba más moderada en los productos de mayor consumo. Nueva marcha en Neuquén a 2 meses del derrumbe de un supermercado. A 2 meses del derrumbe del supermercado cooperativo, que dejó un saldo de 7 víctimas fatales, se realiza hoy una nueva marcha de velas. Hay 3 imputados que se encuentran con prisión preventiva: el dueño de los departamentos, Néstor Guerrero, el arquitecto de la obra, Alberto Díez, y el obrero, José Silva. Un vecino presentó además un pedido de juicio político al intendente Horacio Quiroga. Escuchamos a Claudio Yáñez, quien perdió en la tragedia a su hija adolescente y sus 2 sobrinos de 3 y 5 años. Yáñez confió que se abrirá una segunda etapa judicial. Se abre una segunda instancia, que la causa se va a llamar la COPE 2. Inclusive esto está declarado por la Fiscalía, se hizo público, donde se va a imputar o se va a iniciar la etapa con la cooperativa. Hay 2 o 3 personas más que pueden quedar implicadas y, bueno, tal vez puede llegar a surgir alguna otra responsabilidad. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúa siendo intenso el tránsito a la costa atlántica. En la Buenos Aires aportan 1.900 vehículos por hora hacia la ruta 2. La ruta 8, en toda su extensión, de Pilar a Córdoba, totalmente habilitada, máxima empaquemada es 80. Recordemos también que la ruta 5 está parcialmente cortada en Carlos Casares, por el accidente de 2 autos, 2 personas heridas. Ernesto Ría, de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolo en este último programa del año, porque ya nos vamos a tomar unos días de vacaciones, vamos a descansar y después vemos si en febrero nos rearmamos y vemos de qué viene la onda. Así está la cosa, la estoy viendo a ojitos de miel en este momento y digo... Gracias. No, gracias. ¿Qué, perdón, ¿qué pasa? Perdón. No se meta. Sí, Silvia. No se meta. Pero, sí, perdón. Magallanes, estoy... discúlpeme. ¿Eh? Buen sí, día, no. Magallanes. Buen día, ojitos. Buenos días no a los oyentes. Radio, no sabe nada. Estamos trabajando en un programa de radio, no puede hacer eso, ¿me entiendes? ¿Por qué no se va, Magallanes? ¿Por qué sí, no se va? Sí, no, quiero decir algo. ¿Qué pasa? Sí. Este maravilloso noviembre que no termina. Wow. Este maravilloso noviembre es que no termina. Es enero ya. La democracia a flor de piel. La Corte Suprema, porque todos conocemos lo que es la Corte Suprema. Yo lo que dijo la Corte Suprema. La Corte Suprema, cuando quiere decir cosas, las dice de varias maneras. Sí. Y ¿Le quedó claro lo que dijo? ¿A ustedes no? Yo le quiero decir, ahora seguramente va a hablar mi Nina Hauser. No, Irina se llama. ¿Cómo? Irina Hauser. No me diga. Sí. ¿De verdad? Sí, ¿cómo Irina le dijo? No es mi Nina Hauser. No, Irina Hauser. Bueno, discúlpeme, mi Nina. Siempre usted ni siquiera, usted Irina, ni siquiera lee. Irina. Lina. No, Irina. Sus notas en página 12, las notas de sí, Irina. Sí, es para reírme. Son notas de humor. Para, no, mi Nina, discúlpeme. Me gusta un poco igual el para la bote. Cantante. Le doy. Está mi... bueno, mi Nina, para que salgas a los bares. Le canto una canción después. Esto es para los oyentes de Nacional, ¿no? La Corte, cuando quiere decir cosas, las dice de varias maneras. Y lo que nos acaba de decir es que la Argentina está rumbiando hacia los mares de la democracia. ¿Pero por qué está diciendo eso, Magallanes? ¿Dónde está viendo los mares de democracia, digamos? No, ¿tú estás enterado el que rechazó el PERSAN? Sí, claro, sí, es uno de los temas importantes del día. Después con Irina Hauser vamos a estar hablando, y Juan y Irina vamos a estar hablando justamente de ese tema. Maravilloso, muy bien 10 a la Corte. Sí, a la Corte. Muy bien 10 al sobreseimiento de... Sobreseimiento. De Fernando del Rúo. Sí. Cuando... Muy bien, 10 a lo de Felisa Michelli. Sí, porque los 4 años, no le parece demasiado, digamos, delito de encubrimiento. Yo no me meto en esas cosas, sí. Yo simplemente leo, fantástico. Para usted fue un día de justicia. Un día de justicia plena. Un día, nos terminamos noviembre, este año de un eterno noviembre. Sí. Ayer cantamos el himno, Mirna. ¿Dónde? En la puerta de la rural, Miriam, ¿no? Miriam. No me diga. Sí, claro. Lewin, sí. En la rural cantamos el himno con la mano en el corazón. Lo vi, con el momo, venega, era una cosa tan rara. Estaba eso. El momo, estaban sí. Todos. Y llevamos un documento a la ONU para que nos devuelvan la sociedad rural. Oye, ustedes devuelvan las vacas. ¿Por qué te metes? Yo te metí. No, Tito, no se ponga así. No se ponga así. Porque en el último día te voy a. Te voy a servir. Te voy a servir. ¿Sí? Tito, pelusa, por favor. Con hielo para mí. Le quiero. Y ahora después voy a desarrollar lo de la Corte. Si me permite, me voy a meter en su comentario, mi Nina. Porque. No le permitas. Me estoy escuchando, ¿eh? Porque me pareció maravilloso todo lo que dijeron. Ajá. Estaría bueno que nos explique qué dijeron, porque necesitamos un traductor, ¿eh? Es una contradicción maravillosa. ¿La de quién? La de la Corte. maravillosa la característica. ¿Le parece como que las contradicciones tienen esa? Son maravillosas. Sí, puede ser, a veces sí. Nos señalan el hecho. Estoy de acuerdo en ese punto. Nos señalan el hecho de estar vivos, ¿no? Sí. Y hoy estamos más vivos que nunca celebrando la democracia. Bueno, Magallanes, me alegro que. Déjenme de todos modos dar comienzo al programa, digamos, porque lo que me interesaba era saludar a Ojitos de Miel. ¿Temperatura, Luciano? No, temperatura. ¿Cómo que? Insolente. ¿Cómo va, Ojito? ¿Qué dice? Buen día. Bien, buen ¿cómo viernes está el clima? Para todos. A ver, contá eso, que me importa mucho. Ojo, es viernes, es el último del año, último programa y el Día de los Inocentes. Así que bueno, ¿qué tal? Es el Día de los Inocentes. O sea, el último programa para ustedes, porque yo me quedo aquí todo enero. Te quedas enero, ¿verdad? Te quedas enero con campana. Cuidando la quinta. Cuidando la quinta. No es, ¿vos venís? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Usted, Magallanes, viene? Mejor no venga. Nora de Asensio viene, Marita Sagadoburu viene. Marita Sagadoburu. Ah, perfecto, bueno. Van a quedar muchos en la ranchada, o sea, está todo liso acá. ¿Danoski viene o no? No, no, yo tomo vacaciones, mis muy merecidas vacaciones. Muy merecidas. ¿Lina? Merecidas vacaciones. Muy. Ah, bueno. Pero dice, recién llega. Bueno. No, bien, me pero lo que pasa es que te salió lindo ese. Recién llega. Recién llega y ahora se va, ¿cómo? Ahora se va. ¡Qué barbaridad! Y bueno, ¿qué quiera que haga? Bueno, arranca el miércoles próximo ya, ¿no? No, arrancamos el lunes. El lunes próximo, perfecto. El lunes próximo, mientras ustedes duerman, sí, acá gracias, vamos a estar gracias nosotros. Gracias por permitirnos. Sí, acá vamos a estar nosotros. ¿Estás sospechando de que tenemos culpa? Copando la parada. ¿Estás sospechando de que tenemos culpa y eso es no? Es un sentimiento que no conocen ustedes. Está tratando de infundirla. Hablando no lo va a lograr. Culpa, hablando de culpa, ¿qué día, mi Nina, ayer, no? Dale. ¿Qué día para la justicia? El fallo de la Corte sobre seguimiento de la Rúa. ¿No? La sentencia contra, declarando culpable a Felisa Micheli. La presentación de los abogados de Susana Trimarco contra los jueces de Tucumán que sobreseyeron a los 13 imputados acusados por el secuestro de la desaparición de Marita Verón. La verdad, y todo lo contento. Que no nos debemos haber enterado. Pero por supuesto, ¿no? Por eso está feliz Magallanes, siente esto como una extensión. Está todo el mes de noviembre condensado en un día. Yo le voy a decir una cosa, yo propongo que nos tomemos el día, ¿Para nos qué? Vayamos a brindar por ahí y la dejemos a mi Nina Hauser hablando que haga el todo programa el tiempo. Sola. ¡Mató! ¿Qué pasa? Tengo que compensar todo enero. No, ahora Irina, en un rato vas a estar ampliando un poco esta cuestión con la Corte Suprema de Justicia y también otro tanto de noticias, ¿no? Muchas. Sí, las que mencionaba Miriam, básicamente. Ayer realmente era uno de esos días que caían las noticias en cascada y uno decía, ¿es un día de justicia o un día de justicia? ¿Es un día de justicia? ¿Qué pasa acá? ¿Dónde ¿no? estaremos? ¿No? Sí, ¿dónde estamos parados? La verdad que algunas cosas difíciles de entender. ¿La feria empieza hoy o el lunes? La feria empieza el primero de enero. Ah, o sea que tenemos un día más todavía. Tenemos hoy un día más. Y ¿pero para qué queréis un día más? Para que sigan cayendo cosas, Irina. Irina, perdón. Irina, ¿cuál dice? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo anda usted? Buen día. Muy bien, la verdad que todo muy bien. Lo veo anotando así con fricción, digamos, con mucha dedicación. Y estoy rascando el fondo de la olla. Sí, pero ¿y encontraste todo eso en el fondo de la olla? Bastante. Mucho, sí. Tenés mucho. Una olla generosa porque encontraste buen material. Sí, y además voy a regalar las últimas entradas del año. Ah, mira vos. Y voy a decir lo siguiente. Dígalo. Le voy a agradecer muchísimo a la gente que recogió las entradas, que vino a recoger las entradas, a la gente que llamó para agradecer, y no le voy a agradecer nada a la gente que nunca vino a recoger sus entradas y ni siquiera llamó para disculparse. Me parece muy bien, Ula. Lo que pasa es que yo desde el principio de año que te estoy pidiendo... Vení un cachito, vení. Hace de principio de año que te digo, esta gente que está acá no puede estar acá, Ula. Pero... Yo entiendo tu rencor, tu bronca, porque las entradas para vos es un trabajo, lo que sea. Por supuesto. Pero dejarlas ahí, soltarlas para fin de año, por lo menos que vayan a tomar una sidra, algo con la familia, ¿viste? Yo te dije, eso es una cosa, es una responsabilidad del señor Elio Garone. Sí, lo que pasa es que hablo con Garone, digo, Garone... ¿Qué pasa? ¿Y qué está digo? Pasando? ¿Qué el tipo digo? A mí se me hace, ¿sabes? Me parece que no, la Bulanoski. Y yo le digo, pero en serio, Garone, y me dice, no, años, y bueno, cantidad de coño, Bulanoski. Entonces digo, pucha, bueno, lo voy a hablar con Bulanoski. Soltalo para fin de año, Bula. Yo te lo firmo ya. ¿Me lo firmas? Sí. ¿Dónde querés que te firme? Acá firma. ¿Qué dice, Brisa? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, muy contento. ¿Todo en orden? Sí, muy contento. También vino en moto. Es que estás con estática en el pelo. Te pasa algo raro, Brienza. Estás con estática en el pelo. Dormiste con el lenzo ahí arriba. No, algo pasó. Vine con la ventanilla abierta. Te quedó como este peinado un así, flequillín. Te quedó este la onda copo... flequillín para arriba. Sí, es verdad. Parezco Ricky Astley. Sí. O Austin Powers. Sí, también. Tenés alternativa también. Sí, o los pequeños, los mini espías. Pero ¿cómo pasó? ¿Todo bien ustedes? Sí, muy contento, muy contento porque se acaba este ciclo. Estamos llegando al fin de año. Ya nos estábamos llegando demasiado bien y en cualquier momento íbamos a empezar la trompada. Entonces, mejor que termine el ciclo. Me parece muy bien. Hasta donde sea. Así que yo estoy muy contento. Estoy muy contento con que las cosas se terminen, las cosas buenas se terminen. Sí. Pues si no, uno de qué, ¿con qué sufre? Sí. ¿No? Otro culposo, ¿no? Otro Briensovich parece. Briensovsky, no. Bandelero, va. Culposos no. Acá. Hola, gente, ¿cómo les va? Muy buenos días. Esa Mariposa Pontiac. Redondo de Ricota. Gracias, Marita Sagatumburo, en la coordinación general en el día de hoy. Fernando Ponte en la operación técnica. Violeta Muchi, que logró salir del ascensor. Ensayada, sola estuvo. Ese problema. Hola, Nora, ¿cómo andas, linda? Bien. Levanta contenta. Ven a mi casa, ven a mi casa. Ven a mi casa suburbana. Me obsesiona tu prisión. Casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Con nosotros, Ojito de Miel, ¿a dónde tienen que llamar, Manu? Al 4999-8700, al 0810-222-0870, o escribirnos a Mañana Más. Lunanowski, como estamos así en fin de año, el tipo está en actos generosos nuevamente. Tiene entradas para regalarles a ustedes. Efectivamente, tenemos dos entradas para ver Piñón Fijo y La Magia de la Música. Gentileza. ¿Qué pasó? Empecé a odiar ese payaso. ¿A quién? ¿A Piñón Fijo? Lo odio. ¿Por qué dice? Bueno, hay gente cosa que lo quiere mucho, en cambio. ¿Qué es lo que dice? Que apoya el gobierno. Que le... Sí, ¿qué tiene que ver eso, digamos, con su...? Me caía bien antes. Sí, antes. No, me caía bien, que no puedo... ¿Qué es lo que le caía bien antes? ¿Chuchuá? ¿Qué es eso? Chuchuá. Esa le mataba. Chuchuá, me mataba la profundidad de la letra. Sí. Ahora lo encuentro banal. Sí. Ahora bueno. Dicen que Piñón Fijo es Rodolfo Galimberti. No. Un chiste muy político. Muy político, así. Tiene carga histórica, digamos, el chiste. Bueno, tenemos dos pares. Piñón Fijo y La Magia de la Música, un estreno de ayer. Gentileza de Distribution Company, gracias a Nadia Díaz. Gracias a esta gente por habernos acompañado todo el año con el tema de las entradas. Y dos pares para Lo Imposible, de Juan Ignacio Bayona. Gentileza de Alfa Films, gracias a Verónica Hansa. Lo Imposible es una película que se estrena el jueves que viene. Ajá. Imagínate nuestra generosidad, que ya estamos invadiendo el terreno de la señora Lewin y el señor Campana. Sí. ¿Nos podemos acreditar ese regalo de entradas? ¿O? El jueves, perfecto. Ustedes recuérdenlo. Todavía no empezamos y ya empezamos con entradas a favor. Entradas a favor. En... Es el famoso... Anoto en el libro regalo de entradas. Sí, el crédito Ulanowski. Debe haber. Y escuchen entonces ahora lo que nos va a decir la señora Ojitos de Miel. Bueno, para solicitar la película de Piñón Fijo lo hacen a través del Facebook de Mañana Más, en el muro, y la película Lo Imposible a través del 4-322-0304. Dos pares por Facebook, dos pares por teléfono. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué te pasa? Linda canción, para empezar. Yo me imagino que si en este momento estás yendo por la ruta para algún lugar, tenés que poner esto, claro. Saca la cabeza por la ventanilla como hizo Brienza, ¿viste? Aprovechen la fresca de estos días, porque ahora hay 18.8, pero te digo que para mañana, pasado, año nuevo. Se pudre todo. Pero viene con tutti. ¿Como Navidad? Como Navidad. 36 de máxima para el día lunes. Y después de eso, todo lo otro. No. Se rompe todo. Se rompe otra vez. Sí, espero que no se corte la luz. Sí, no sé. Claro, va a pasar. Pero por ahí, viste, se repite la historia. Oh. No se puede más para gastarla. Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll del país. Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti. Yeah, yeah, yeah. Y ojito, si hoy cómo va a terminar el día, por las dudas, porque hay gente que también está buscando la ropa y dice hace 18 grados, hace 20, voy a 28. Ver, bueno. 28 para 28, hoy. No es tan grave. No, no es tan grave. Mañana ya empieza a darle un poquito más de rojo. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. En el 2013. Nos encontramos en Nacional. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. 9 de la mañana, 23 minutos. El verano. Suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Verano. Protector y radio pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Historias de nuestra historia. Domingos 13 a 14. Con Felipe Piña. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Información verdadera. Mañana más. Sí, 9:25. Bueno, Irina, vamos a hablar un poco de lo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día de ayer. ¿Dictaminó se llama? ¿Está bien la palabra? No. No, falló, resolvió. Lo que resolvió. Sí, un dictamen es como una opinión. Exactamente. Lo que hizo Gil Carbó los otros días. La Procuraduría cuando le decía, che, terminen con el tema Clarín, más o menos terminen así. Terminen con el tema Clarín, no se contradigan. Bueno, todo lo que no hicieron son sí. Eso. Todo lo que no pasó en el fallo de ayer. Todo lo que no pasó. Así que vamos a tratar de explicar lo que es bastante difícil de explicar. A verte. Sobre todo que la Corte viene interviniendo, ya intervino varias veces en la cuestión de la ley de medios. Y bueno, ¿qué hizo ayer la Corte? La Corte resolvió dos planteos que había hecho el Estado. Sí. Uno era un pedido de per saltum, sí. Que tenía una rareza que comentamos acá, que era como una apelación presentada contra una sentencia que era favorable al sí. Estado, una sentencia que confirmaba la constitucionalidad de la ley de medios, que rechazaba los planteos de inconstitucionalidad de Clarín. Y la otra cuestión era un recurso extraordinario para que se levante la prolongación de la medida cautelar a favor de Clarín, que había resuelto la Cámara en lo civil y comercial, continuando con esta política de mantener instalada una medida protectora a favor del multimedio desde el año 2009. ¿Protegerla de qué? De una futura sentencia que no sabemos cuándo llegará. ¿Protegerla de qué? ¿Para qué se dicta una medida cautelar? Para evitar un efecto a la larga irreversible, ¿no?, en un juicio. Bueno, ¿qué dijo la Corte? La Corte rechazó el per saltum. Era algo previsible. También lo comentamos también acá. Sí, sí, justamente por esta situación extraña, ¿no? De que la ley tampoco está previsto que se presente contra una sentencia favorable. El Estado se había agarrado de algunos puntitos que le eran adversos de la sentencia del juez Alfonso. Y la Corte, en 5 renglones, le dijo: esto es improcedente, es inadmisible. Nada, y la verdad es que ya quedó agotado ese camino, por lo menos en este momento. Lo que sé que debatieron entre los jueces supremos es precisamente esta cuestión, que si le dan un per saltum a cualquiera por agarrarse de una cuestión colateral, en este caso, por ejemplo, discutiendo las costas de un juicio, quién le paga a los abogados, o discutiendo, en este caso, la legitimación de Clarín, cualquiera va y les pide un per saltum por cualquier cosa. Este es un poco el concepto. Esta era la parte más previsible. La otra cuestión, que era la prolongación de la medida cautelar está vigente desde fines de 2009. Mucho tiempo ya, ¿no? Desde después que se votó la ley. Estamos en 3 años ya. Sí, 3 años. La fueron sosteniendo los jueces de primera instancia y luego la Cámara, 3 veces la Cámara en lo civil y comercial la sostuvo. Y bueno, la Corte, en mayo último, ustedes se acuerdan que había dicho que la medida cautelar tenía una fecha de vencimiento, que era el 7 de diciembre. Lo había dicho, además, con absoluta y meridiana claridad. Pero el 6 de diciembre, la Cámara de lo Clarín y Comercial dijeron, no. Esta medida tiene que continuar, y tiene que continuar hasta que haya una sentencia definitiva. A los poquitos días, después, Horacio Alfonso dictó una sentencia, la sentencia que estamos diciendo que le daba la razón al gobierno. Pero bueno, evidentemente para la Corte esta no es la sentencia definitiva. La sentencia definitiva es la que va a dictar la propia Cámara sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Como para la Corte, en realidad, esta sentencia debería llegar más o menos pronto, esto en teoría, ¿no? Obviamente, porque sabemos que la justicia maneja los tiempos como quiere, no hay ninguna razón para levantar la medida cautelar ahora. Como es algo que se supone que es cercano, inminente, bueno. La verdad es que las leyes procesales dicen que la Cámara ahora tiene 60 días, que es un plazo ordenatorio, digamos, que no siempre se respeta a rajatabla, ¿no? 60 días igual, bueno, pueden ser 60, pueden ser 90, o sea, no sabemos. La Corte lo que dice en la resolución, le pide a la Cámara que se expida en el plazo más breve posible, pero a diferencia de lo que hizo en la última de sus resoluciones, no le pone ni un plazo exacto, no le dice tiene que resolver para tal fecha, ni tampoco habilita las vacaciones, ni los días y horas, que es algo que sí le había exigido al juez Horacio Alfonso. Entonces no se entiende cuál ¿Por qué hay un tratamiento distinto ahí respecto de la Cámara? Y bueno, no se entiende cuál es el razonamiento, no se entiende muy bien cuál es el cambio tampoco de circunstancias, porque no, en la realidad no parece tan inminente la resolución, claro, claro, de la Cámara, ¿no? Te quiero hacer una consulta más respecto del plazo de desinversión, porque sí, a propósito de esto, la Cámara en lo civil, sí, y comercial había tirado ahí una línea en su fallo de hace, del 6 de diciembre, sí, en donde decía, bueno, que el plazo, ¿sabes?, empieza a correr, ¿no?, o sea, zaranaza, o sea, como que le daba un año de plazo al funcionamiento, y ayer la Corte Suprema un pronunciamiento sobre este tema tuvo. Bueno, es el único punto donde se puede decir que que dijo algo favorable al gobierno. ¿Por qué? Porque la Corte dijo que en realidad el plazo de desinversión ya se terminó, y se terminó en diciembre de 2011. ¿Esto qué quiere decir? Que si la Cámara falla a favor del gobierno, llegado el momento, el gobierno va a poder retomar, la AFCA va a poder retomar automáticamente el proceso de desinversión de oficio que había iniciado, ¿no? Esto va a ser así, y eso ya está fuera de discusión, lo está reafirmando la Corte, es lo único que uno puede decir, está fuera de discusión. Todo lo demás, la verdad es que genera una incertidumbre enorme, y la sensación de que esta cuestión de las medidas cautelares también se ha convertido en como un sistema de premios y castigos, ¿no? A ver, bueno, vos obstruiste en algún momento, ahora te toca a vos, vos obstruiste de edad, ahora te toca a vos, y mientras tanto nos vamos acomodando a los tiempos políticos, ¿no? A mí me deja esa sensación, y me deja una impresión, y sobre todo en esto me hace pensar el voto de Raúl Zaffaroni, que es el único que se pronunció en disidencia, claro, que hay una contradicción con lo que ya dijo la Corte. Eso es lo que... Zaffaroni se remitió directamente a lo que había dicho la procuradora Gil Carbó, que es justamente esto. La celeridad. No, sí, pero lo que dijo Gil Carbó es que la Cámara, al prolongar la medida cautelar, contradijo a la Corte. Claro. Y la razón por la que la Corte abre el recurso extraordinario es justamente porque está en discusión si un tribunal inferior la contradijo o no la contradijo. Y lo que está diciendo es, no, nadie nos contradijo, adelante con la medida cautelar. Se contradijeron, lo que dijeron fue contradicho, digamos. Exacto. ¿Sí? Uy, qué cara. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es maravilloso lo que está contando Hauser. 9:32, basta, no lo quiero ni ver. 9:32 se quedan ustedes con las noticias por... Cuéntelo todo. Por Radio Nacional, basta, Magallanes, basta. Tócala de nuevo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Sergio Uribarri recalcó que los juicios contra los represores los inició Néstor y los continuó Cristina. El gobernador de Entre Ríos aseguró que están esperanzados porque siempre, tarde o temprano, llega la justicia para aquellos que cometen delitos e hicieron desaparecer personas. Así lo manifestó en referencia a las condenas de prisión perpetua impuestas a los ex jefes de los regimientos de Concordia, Naldo Dazo, y de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en el oriente entrerriano. Los familiares de las víctimas de la represión de 2001 apelarán el sobreseimiento de Fernando de la Rúa. Así lo confirmó el abogado de la causa, Rodrigo Borda. Sí, nosotros vamos a recurrir a la Corte y esperaremos la decisión de la Corte, que seguramente se va a dilatar, los tiempos de la Corte son dilatados, pero va a ser difícil que la Corte evite pronunciarse sobre un tema de esta magnitud, no solo por la importancia en términos históricos que tiene este caso, sino también por la trascendencia institucional que tiene, porque insisto, estamos discutiendo sobre facultades de un presidente en una materia por demás sensible, que es la utilización del estado de sitio. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Carlos Ulanovsky. Gracias, Lucho, gracias a vos. Por favor, gracias a vos. Bueno, empiezo con el primer capítulo de Rascando el Fondo de la Olla de hoy. Sí. ¿Querés poner el...? Ahora mismo, mira, aprieto acá. ¿Para qué voy a apretar este botón? Mirá. Se va el 2012 y nosotros estamos rascando el fondo de la olla. Bueno, y el capítulo corresponde a uno que iniciamos ayer, que son los búhos. Hay muchos búhos, sí, en el año. Empiezo por este. Hubo 149 despidos en el diario El País de Madrid, resistidos con un paro de varios días por los trabajadores, que además los que se quedaron recibieron recortes de sueldo. Claro. Y la empresa española inventó un eufemismo extraordinario para no hablar de despidos. ¿Qué dice? ¿Sabés cómo lo llamaron? A ver. Expediente de regulación de empleos, el ERE. Seguimos con los vetos de Macri. Hubo una ley votada por casi toda la legislatura, que fue el régimen de reconocimiento a la actividad musical, que iba a beneficiar a músicos de 40 y más años de trayectoria, llamada la Ley Chango, porque quien más la había impulsado fue el chango Farías Gómez. Incidía mínimamente en el presupuesto de toda la ciudad. ¿Y qué hizo Macri? ¿Qué? La vetó. Y después sigo con la patética, para mí, pueden discutirlo esto, la patética inexistencia de las comunas y la invisibilidad dramática de los comuneros. Yo realmente tenía mucha fe en esa figura, en esa nueva figura que... del árbol de la política. Pero no. Así que... La metida de pata del diputado Jorge Cardelli de Proyecto Sur, que denunció a un cuadro del artista plástico Daniel Santoro, acusándolo de haber violado derechos civiles y políticos. El cuadro se llama Evita castiga al niño marxista-leninista. Por su parte, el cuadro apeló la medida y solicitó una medida cautelar. Famoso cuadro político. Y la última para esta entrada, el coro de periodistas opositores cantando Queremos Preguntar, que fue en ese momento el virtual lanzamiento del Partido de los Periodistas. Maravilloso. Si se animaran a esto, ya que se animaron a esto, digo, solo deben animarse a pedir la personería. Enseguida volvemos. Hola, hola. Bueno, y esto fue una de las músicas del año, y está bien que lo pongamos en esta sección. Es el Gangnam Style, que estalló en YouTube. No, este no es el Gangnam, estos son los Iriakuri aquí. Ah, cierto. Sí, no, lo que estamos escuchando es la canción de... Está perdido, Nano. Tito, ¿qué te pasa, Tito? No, ahí está. Acá está el Gangnam Style. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. ¿Lo viste a Obama bailando esto? Dios mío. Bueno, estalló esto en YouTube, tuvo más de 1,000,000,000 de visitas, y el Gangnam Style nació como iniciativa del cantante coreano del sur llamado Psy, P-S-Y, Psy. Y es en la coreografía es el montaje de un caballo. Hacen el galope de un caballo, eso representa. Y Gangnam Style es un barrio de Seúl de clase opulenta. Y bueno, este baile atravesó los gustos de todo el mundo. No así de la Argentina. En la Argentina no picó tanto, ¿no? En la Argentina los videos más visitados en YouTube fueron de cumbia. Mira vos. Sí, sí. ¿Y el de Florencia Peña? Open Gangnam Style. Me parece que es un... El de Florencia Peña es un truco igual que el de Obama, sí, bailando el Gangnam Style. Gracias, Urano. Para estar bien informado. Mañana más. Informado más. 9:40. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que estábamos hablando hace un rato alrededor del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó el persaptum presentado por el gobierno y avaló también la extensión de la cautelar presentada por el diario Clarín, una vez más, digamos, esta extensión de la cautelar. Lo que pasa es que lo raro, que es lo que marcaba Irina hace un rato, es que lo está haciendo la Corte Suprema, que en mayo de este año había dicho, che, córtenla con el tema de la extensión de las cautelares, más o menos así, ¿no? Sí, además la verdad que cuando la Corte dice córtenla con la extensión de las cautelares, está diciendo, ojo, porque las cautelares, cuando se prolongan, tienen los efectos de una sentencia. Esto significa que benefician a alguien, porque terminan teniendo un efecto. En el caso de Clarín, es que no les apliquen la ley durante mucho tiempo. Claro, claro. Durante el tiempo que capaz dura una licencia, andás a ver cuánto dura esto, ¿no? Claro, claro. Y la otra cuestión es que viene marcando la Corte hace mucho tiempo con respecto a las medidas cautelares, y esto también me sorprende de que avalen la continuidad, es que las medidas cautelares vienen siendo utilizadas por muchos jueces para obstruir políticas de gobierno. Sobre todo esto es notable ahora que hay un enfrentamiento explícito con el Poder Judicial, ¿no? Y se ve como un sector de la justicia que se opone a políticas públicas desarrolladas por el gobierno. Hay una ley, viejo, acá. Hay una ley, Nina. Y bueno, eso es lo que es impresionante. Es una ley votada por el Parlamento y que hace 3 años que está en una situación de vericuetos y pliegues de la justicia y no logra salir, ¿no? Sí, es así. Vamos a hablar con Marcelo Fuentes. ¿Te parece? Hablamos con Marcelo Fuentes, que es senador nacional por el Frente para la Victoria, es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Senador Fuentes, ¿cómo le va? Luciano Valen lo saluda. ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá andamos. Que tengan muy buen año. Igualmente para usted, pero la verdad es que un año difícil en términos del funcionamiento de la justicia y la relación con la política. Fuentes, usted también integra el Consejo de la Magistratura, o sea, una situación complicada para ser político y estar también leyendo desde la política la justicia. ¿Qué es lo que está viendo? Pues creo que de la política es bueno, ¿no? Digo que el año termina poniendo sobre el tapete precisamente lo que ustedes mencionaban, la visualización clara, por un lado, de la existencia de poderes fácticos en la Argentina que se consideran por encima de la ley, y por otro lado la funcionalidad de sectores de la corporación judicial con esos poderes, que es histórico. Que no se olvide que cuando uno habla de las vacas sagradas de nuestro sistema legal, el famoso control de constitucionalidad difuso, que le permite, ¿no es cierto?, a cualquier magistrado paralizar una ley del Estado en cualquier, digamos, en cualquier jurisdicción, amerita, y creo que este dato hoy, la experiencia vivida lo pone al tapete, amerita el debate en torno a una reforma. Si ese control debe seguir siendo de esa manera, digamos, una reforma constitucional, si ese control debe ser de esa manera, o debe haber un tribunal o una corte, ¿no es cierto?, de constitucionalidad que resuelva en un procedimiento claro, preciso, y con una composición imparcial verdaderamente. Fuentes, antes de continuar hablando de, bueno, esta posible reforma, yo quería preguntarle, en este contexto que usted muestra, perdón, Irina Hauser lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué lectura hace de este fallo de la Corte, no? Si ve alguna contradicción con las decisiones anteriores. Yo creo que fundamentalmente, digamos, no hay contradicción en lo que ha sido una acción permanente de dar la pelota para afuera. En utilidad, si usted va, además hay que poner las cosas en su contexto. Primero, estamos hablando de una corte, digamos, cuyo prestigio, entre comillas, está fundamentalmente ganado sobre la base de un procedimiento de selección de los mismos magistrados que puso en marcha el presidente Kirchner. Primera cuestión. La segunda, los componentes individuales, sus mayores o menores méritos. Ahora, como conjunto, todavía en su funcionamiento, todas estas decisiones, o sea, acá tenemos un conflicto entre una norma general, es una norma jurídica, que es una ley, dictada en el marco de un procedimiento reglado con absoluta claridad, conforme a las reglas del derecho parlamentario, y por otro lado tenemos una norma jurídica, ¿no es cierto?, de alcance individual, que es una cautelar, dictada por una cámara cuestionada con un método de designación de subrogancia, o sea, la garantía del juez constitucional, garantía del proceso, del debido proceso, que está bajo, ¿no es cierto?, delegación de la Corte Suprema, que no puede hacerse la burra en eso la Corte, que a su vez fue advertida de ese mecanismo de designación al margen de la ley. Entonces tenemos dos reglas de juego distintas. Una ley de la democracia, ¿no es cierto?, que a pesar de la transparencia y en el método legal de su dictado inconstitucional, tiene 3 años que no se aplica y sentencia esa mañana. Hoy hablaba el multimedio de ingeniería legal. ¿De cuándo las leyes de la Argentina deben someterse a ingeniería legales para ser aplicadas? Entonces evidentemente no puede la Corte, como tribunal de alzada de superintendencia, estar ajena a que cuando denegó la atribución de designar subrogancias en esa cámara provocó un desquicio con las subrogancias. O el desquicio fue hecho deliberadamente para favorecer a alguien, o como consecuencia del desquicio, alguien se favorece. Lo cual estamos entonces evidentemente en una política de la Corte de manejar tiempos y tomar esta cuestión de la ley de medios, seguirlo pateando para adelante, va a la Cámara, vuelve, que cautela sí, que cautela no, que te pongo un límite a la cautela, pero como la sentencia prorrogo, etcétera, la parrala, diría mi abuela, con el cuento este para que vaya tranquilamente, lleguemos a abril, mayo, junio, año electoral, a ver qué pasa. Eso es lo que hace la Corte. Ahora, ayer escuchaba en el ambiente judicial algunos jueces diciendo medio en broma, medio en serio, bueno, después de este fallo nos van a democratizar a todos, ¿no? Como diciendo, se viene alguna clase de reforma. ¿Qué se viene, Fuentes? Y fundamentalmente, primero, la otra cuestión, usted recuerde que siempre, a veces perdemos de vista un hilo conductor, que es el discurso de la señora presidenta que inauguró el año de sesiones ordinarias a principio de año, cuando manifestó de que era necesario plasmar en términos institucionales y legales el conjunto de los avances que nuestra sociedad al día de hoy ha logrado. En función de eso, comisiones redactoras de sendos anteproyectos de unificación y reforma de Código Civil y Comercial, comisión, ¿no es cierto?, de reforma de Código Penal. Y el tema de la justicia fundamentalmente hace a la discusión de la implementación, por un lado, de lo que debe ser el juicio por jurados, que está establecido en la Constitución, pero fundamentalmente lo otro, que es el hecho de estar en igualdad ante la ley. O sea, los magistrados no tributan impuestos, los magistrados duran a perpetuidad, etcétera, etcétera. Esta es la discusión que hay que tener. ¿Que les cause gracia o no les cause gracia a algunos magistrados? Ahora, con el Consejo de la Magistratura, ¿qué piensan hacer? Porque la verdad que si hay una cuestión, un ámbito donde la discusión sobre la ley de medios puso al descubierto algunas falencias también, es en el Consejo que usted mismo integra. Falencias, digo, en parte, en la dificultades para seleccionar, para terminar los concursos, por ejemplo, o en las dificultades también para avanzar con expedientes de investigación sobre jueces. ¿Qué van a hacer con el Consejo? Correcto. La primera cuestión es, usted recuerde que el Consejo de la Magistratura nace a consecuencia de la reforma del 94, ¿verdad? Ah. Es un pacto, el Pacto de Olivos, no voy a calificarlo, pero simplemente voy a decir de que la herramienta de implementación de la cuota parte de poder que en ese pacto le correspondió al radicalismo, básicamente, se plasmó en el sector más importante que tenía, que era la magistratura. Entonces, así como había dos senadores por provincia, dos y uno, dos para vos, uno para mí, cuota propismo, o sea, el pedazo de cuota y la distribución de poder. Entonces, cuando se reforma a instancia de la señora presidenta ese Consejo de la Magistratura, que básicamente era una expresión corporativa más en función precisamente de ese mismo pacto, cuando se reforma dándole alguna preeminencia a la política, 7 miembros sometidos a voto popular, digamos, o sea, 6 representantes de los parlamentarios con rotaciones periódicas, ¿verdad?, y sujeto al escrutinio del voto popular y uno del Ejecutivo en iguales condiciones, se supone que sobre 13 miembros, 7 se expresaban equilibrios políticos en una construcción. Eso no se ha dado. ¿En función de qué? De que el presupuesto que era que la oposición iba a elaborar proyectos de alternancia del poder en la Argentina, según que he visto una velocidad en la cual las condiciones materiales sobre la cual se dio un presupuesto de reforma a la Constitución, como en el 94, se ha agotado tan rápidamente. Sí. No hay más parte en Argentina. Entonces ese equilibrio que tenía que dar la política frente a la corporación judicial, lo avasalla en este momento la política del multimedio, por ejemplo. Por eso está paralizado el Consejo de la Magistratura. Senador, la última consulta tiene que ver con, me imagino, usted debe estar sacando cuentas de plazos, de tiempos, esas cosas que habitualmente estamos todos haciendo también en relación a la ley de medios, a la aplicación, mejor dicho, de la ley de medios. ¿Cuándo supone, según sus cálculos, puede empezar a correr la aplicación total, puede despedirse la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo, tiene más o menos un diseño del tiempo de esto, o se quemaron los papeles ya directamente? Además, básicamente, creo que en este momento el tiempo ahora ya comienza a correr al revés, ¿no? Expuesto el tema, creo que el hastío que tiene la gente al tomar clara conciencia de la manipulación judicial de una ley dictada soberanamente por el Congreso, creo que está claro. Y así como cuando esto comenzó, el planteo fue, si hay ley de medios, porque hubo un proceso de movilización, no solo, ¿no es cierto?, los antecedentes en la acumulación de todos esos foros a lo largo y ancho del país, sino fundamentalmente en el dictado de la ley también tiene que haber una movilización para poder hacerla cumplir. Y eso hoy lo estamos viviendo. O sea, cada vez el dibujo o la chicana es más corta, ahora tendrá que pedirse la cámara, ¿no es cierto? Tiene sus 60 días hábiles para hacerlo. Bueno, estamos a la espera de lo que suceda. Pero mientras, digamos, básicamente con un grado profundo de conciencia por parte de los distintos actores argentinos, donde establecen la necesidad cada vez más imperiosa que haya una ley de democratización de medios. Hay una duda última que me queda. Usted hablaba antes de cómo salir de la cuestión del control difuso de la constitucionalidad, ¿no? ¿Esto qué se hace? ¿Reformando el Consejo? ¿Reformando la Corte? ¿Creando otra Corte? ¿Cómo se hace? Reformando la Constitución. ¿Y entonces? Recuerde que ese control difuso es una copia del sistema americano, donde ante el presunto avance de las asambleas populares en función de su legislación, los sectores de privilegio consolidan un control desde la judicatura ante cualquier avance que comprometa, o sea, usted constate además nuestra historia, cada vez que hay un avance, que hay una extensión de derechos populares, o cada vez que un nuevo sujeto político interviene en la vida democrática, automáticamente los ciertos sectores aplican esos controles, primero desde lo cultural, la chuma, los cabecitas negras, después lo jurídico. Toda cuestión que modifique el statu quo atenta contra la libertad y contra la propiedad. Y ese control, ¿no es cierto?, lo maneja el Poder Judicial. Bueno, esto es hora que lo discutamos en el marco de una reforma de la Constitución. Senador, muchas gracias por su tiempo. A buen fin de año. Tengan muy buen año. Felices fiestas. Era el senador Marcelo Fuentes, senador nacional por el Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, también integrante del Consejo de la Magistratura, bueno, con algunos detalles o algunas opiniones respecto de este fallo tan importante de la Corte Suprema de Justicia alrededor de la ley de medios. Ustedes saben que estamos en un ida y vuelta, va, vuelve, y esto está ocurriendo desde hace 3 años. Ya, para que también tengamos una idea de los tiempos de la justicia cuando tiene que defender o atacar intereses de la naturaleza que están en este momento en juego o en discusión. Estamos hablando básicamente de un Estado con una ley por un lado y un grupo privado por otro lado. Vamos a escuchar lo que decía anoche la presidenta Cristina Fernández de Kirchner justamente sobre esta situación de la justicia frente a la política. Les pido a ellos, por favor, que se encarguen de defender a los ciudadanos, de defender a los ciudadanos de la República Argentina, de defenderlos condenando a aquellos que saquean, que roban o que cometen cualquier tipo de delitos. No les pido, por favor, nada contra las corporaciones, que ya eso ya sería milagroso. No pido milagros. Pido simplemente que cumplan con el mínimo rol, igualdad ante la ley. Para ahí estábamos escuchando entonces lo que decía anoche la presidenta alrededor de los jueces y la justicia. Comienza espacio publicitario. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Recorramos juntos el 2013. Nacional, la radio pública argentina. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, ten en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá. Los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilízalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. 9 de la mañana, 54 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Si hay reunión, está Nacional. En estas fiestas, también la radio pública. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9 horas 55 minutos en este momento. Enero, Nacho Chino, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Qué pasa? ¿Qué estás sacando la cuenta de qué? No, el entrevistado que tuvimos recién. Marcelo Fuentes, el senador nacional, sí. ¿Ah, senador era? Sí. Bueno. Qué peyorativo. No, ¿qué dijo? Puesto menor. Puesto menor. Que dijo que hasta dónde vamos pateando la cosa, ¿no? Yo calculo que en mayo vamos a sorprender con otra. ¿Qué calculo que iremos hasta octubre? Póngale usted. Octubre. No, pero bueno, estaría interesante que la ley se aplique antes, Magallanes, por una cuestión de justicia, digamos. ¿Las elecciones cuándo son? Que las elecciones. ¿Cuándo son? Las elecciones son en octubre, justamente, sí. Fenomenal, y de ahí tiramos hasta... ¿Ya le salió el plan? ¿Lo cerró bien? Está diciembre. ¿Cómo le gusta? Fascinante. Estoy haciendo matemáticas. Sí, lo veo, algoritmos. Porque la justicia es matemática, ¿sabe usted? No. La justicia es otra cosa. Ustedes piensan que es solamente matemática, Magallanes. Ese es el punto. Vamos con el señor Hernán Brisa, que tiene información para darnos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. Se le arregló el quincho, ¿eh? Sí, porque me peiné a los gatos. Ah. A la lamida de gato. A la lamida de gato. Qué lindo que le queda. Sí. Gracias. Caramba. Haga la envidia, ¿eh? Yo tengo el corte de Morales Yola. Vamos al mismo peluquero. ¿En qué sentido? Tenemos más pelos en el cuerpo que en la cabeza, ¿no? Es verdad eso. Vamos, le quiero contar, Galente, lo que para mí es un anticipo de lo que va a ser el 2013. Y que fue ayer. A ver. En el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando inauguró unas autobombas para combatir incendios forestales, primero dijo una frase que es muy sonora para el oído peronista, porque, o al menos para el oído que discutió al peronismo, porque dijo, acá tienen una presidenta brigadista, ¿no? ¿Por qué digo que eso es sonoro? Porque a Juan Domingo Perón siempre se lo acusó de ser un bombero piromaníaco. Es decir, un bombero piromaníaco es aquel que prende fuego para después apagarlo. Aquel que prende fuego para después presentarse como el único hombre que puede apagar ese fuego. En acusación, obviamente, a lo que hizo Juan Domingo Perón en los 70 respecto de dejar el juego abierto a los grupos especiales o a los grupos más radicalizados y después presentarse él como el único capaz de llegar a la pacificación nacional. La presidenta dijo, yo no soy una bombero piromaníaco, sino que soy solamente una brigadista. Y es interesante porque eso plantea cierta discusión en el interior de cómo se presentan los liderazgos en el peronismo respecto de la sociedad y respecto de los posibles despelotes que se armen sociales y políticos en los próximos tiempos. Pero después hizo un gesto muy interesante que me parece que va a definir la política de los próximos años, que es hablarle al peronismo, hablarle al justicialismo. Dice, no utilicen la marginalidad, dijo, hizo referencias elípticas a Hugo Moyano y a sectores del Partido Justicialista. Dijo, soy peronista, pero antes que nada soy argentina, y hay sectores que tienen políticas que al no poder conciliar con los votos tienen ese tipo de actitudes. Hizo una fuerte crítica al Partido Justicialista y hizo una fuerte crítica a determinado sector del justicialismo de hoy, que es el poder territorial, es decir, el poder de los intendentes, el poder de los gobernadores. Hizo una crítica muy interesante a ese sector, porque además es el sector que gestiona. Le dijo, muchachos, no piensen en el 2000, dejen de pensar en el 2015, pónganse a gestionar ahora, el desafío es ahora. ¿Y por qué planteo que este pueda ser el lugar de discusión del propio kirchnerismo o, si se quiere, del peronismo en general? Porque la próxima discusión para mí es al interior del peronismo y es entre los sectores que tienen el poder territorial y que no necesitan autolegitimarse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y los sectores, si se quiere, más de aparato de militancia y de cuadro, como puede ser Unidos Organizados, póngale, en la disputa de listas, lugares de poder, intendencias, concejalías, gobernaciones, ¿cómo se va a definir eso? Es, para mí, el gran desafío y va a ser la clave para entender la política al interior del Frente para la Victoria y del peronismo en los próximos meses, quizás en los próximos años y quizás en los próximos lustros. Perhaps. Gracias, Brinza. Gracias a usted. Son las 10 de la mañana. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. La APSCA pedirá a la Corte Suprema y a la Cámara Federal Civil y Comercial que se habilite la feria judicial. Será para resolver con celeridad la causa sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así lo confirmó el titular del organismo, Martín Sabatella, quien señaló que en las próximas horas realizará la presentación formal ante la justicia. Ya que la Cámara resuelva en forma urgente ante la situación de gravedad institucional que representa la indefinición de la cuestión de fondo de la causa. Susana Trimarco reiteró que la investigación por la desaparición de su hija Marita Verón no quedará impune. Acusó a sectores de la política y de la policía de ser cómplices. Porque esto no va a terminar así. Esta mafia, Dios nos va poniendo en el camino las cosas para que tengan justicia todo Tucumán. Porque ya hace cuántos años de nuestra vida están metidas, enquistadas estas mafias acá en Tucumán de los ALE, que manejan el poder político, que manejan el poder judicial, la política. Policía, las torres más altas se caen. Yo siempre digo que la verdad es una sola. Y cuando hay verdad, tiene que haber justicia. Tránsito. 1.816 vehículos pasaron la última hora por la ruta 2 hacia la costa atlántica. Mega operativos de seguridad vial de policía y los móviles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior controlando alcoholemia, velocidad y verificación técnica vehicular y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados, 6 décimas, humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Mañana más. Hace más solo. Hace más solo. Aprovechamos que lo tenemos a Masolo sonando en este momento para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡No! Sí, Lucho, buenos días, te habla Agustín de Bursaco. Bueno, lo de la corte ayer me parece que hasta fueron contra ellos mismos, porque fueron contra el juez que dictó la constitucionalidad de la ley, y todo lo que confirmó todo lo que había dicho la Cámara. Es preocupante esta corte. Y aparte estuvo a favor de la cautelar, que ellos mismos habían dicho que ya tenía que caducar. Sí. Flor escribió a través del Facebook: les deseo un feliz 2013 que arranca al programa que tomé como propio para mis mañanas y que tendría que tener una edición a la tarde. ¿Qué les parece mi idea? No, manda está. Saludos para muchas todos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, no, muchas gracias. Hay demasiado. Hola, buen día, habla Emilce de Villaluro. Bueno, estoy indignadísima con el asunto de la corte. Ellos no son el máximo poder, Nosotros votamos a los diputados y nuestro voto tiene peso y es legal. Bueno, muchas felicidades, Luciano y equipo. Chau. Chau, linda. Gracias. Es una discusión tan larga esa. Yo creo que de la génesis de los estados, ¿no? Hay esos problemas. Sí. María Isabel dice, ay, ay, ay, ¿será posible que ahora que estoy por empezar mis vacaciones recesen los mejores programas de la radio? Debido a mi actividad nunca los puedo escuchar completos y ahora me deleitaba con la idea de disfrutarlos. Igual les deseo lo mejor para el año próximo, felicidades para todos. Felicidades hasta Magallanes, dice. ¿Quién es? María Isabel. Hasta Magallanes. Te mando un saludo, ¿no? Le mando un saludo grande. A todas mis fans. Todas mis fans. Yo creo que tiene un club de fans Magallanes, perdón. Yo creo que en Radio Nacional tiene un club de fans. ¿Un club de fans de Magallanes? De Magallanes. Mi Magallanita, les mando un saludo grande. A todas las Magallanitas, le mando. No me extrañen, ¿eh? Va a ser un concurso, ¿es verdad lo que me contó? Dígame. El director artístico de la radio. Puede ser. Que va a ser un concurso de belleza con las Magallanitas. Así es. Pero Magallanes, eso no se hace. Es bastante obvio, le quiero decir. Que son todas bellas. Usted es obvio, no ella. ¡Aló! Querido Lucho, Irina, también todo el mundo. Para todo el mundo, muy feliz año nuevo, a pesar del día que pasamos ayer, que es algo que no voy a poder borrar de mi mente nunca más. Muchísimas gracias por todo lo que nos dan todos los días. Soy Linda de Belgrano. Y bueno, y Liliana dice, respecto a todo lo que ocurre con la ley de comunicación audiovisual y el fallo de la Corte Suprema, es hora que se diga como corresponde. No se falló contra el gobierno, se falló contra la ley, contra la democracia, es decir, contra el pueblo. ¡Aló! Muy buen día, Miriam Levin, Garende, hermoso equipo. Feliz año, gracias por toda la información, la honestidad. Y lamentablemente veo que las intenciones de la Corte no son buenas. Es una clara maniobra destituyente. Un enorme abrazo para todos ustedes, Rafael de Villarreal. Tenías un tonito parecido a un tono, parecido al de Hugo Yasky, ¿no? ¿Viste? ¿Eh? Pareció Hugo Yasky. El clon. ¿Eh? El clon. El clon. Qué enojada que está la gente con la sí, Corte. Sí. Son cosas que enojan, yo creo, también. Sí, la verdad que sí. Estamos esperando a dos personas que llamen por teléfono al 4322-0304. Ahí estamos sorteando dos pares de entradas para la película Lo Imposible. Así que así bueno, es. Pero si no quedaran en custodia de la señora Lewin... Muy bien, veremos. Y el jueves ella hará lo que se le... Lo que ella crea necesario. Ahora, Lewin, no se te ocurra hacer lo que hace Ulanovsky normalmente, lo que hizo durante todo este año con la gente que no venía a buscar a retirar las entradas, digamos. ¿Qué hizo? Las encerraba y las torturaba, ¿no? Ahí tenemos audio en este momento del Kadalsowski. Él le echa la culpa a Elio Garone. A Elio Garone, pero. No, la culpa no, prometo, no. La verdad. Digo que es un espacio que. Cuyo responsable es el señor Garone. Yo ni siquiera tengo la llave de ese lugar. ¡Intendencia! ¡Intendencia! Mañana, mañana más. Más. Sí, 10 horas, 8 minutos. Miriam Lewin. Cada vez que hay un hecho de represión y se producen muertos o heridos graves, el que va en cana es el que aprieta el gatillo, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, de Fuente Alba, Sovich, libre de culpa y cargo. Uno tiende a pensar que si los efectivos policiales que salen a la calle con la intención o con la orden de disuadir, de motu propio, cargan con posta de plomo sus armas. Uh-huh. Posta de plomo que puede matar, ellos son conscientes, es decir, se representan el daño que pueden causar porque para eso fueron entrenados. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el sobreseimiento de la Rúa por las muertes de diciembre del 2001. 38, 39 muertes en todo el país, él está siendo acusado de concretamente la responsabilidad política. Había querellantes, familiares de muertos, que habían apelado con un recurso de casación el fallo de la Cámara Federal. María Arena es viuda de Gastón Rivas. María, ¿cómo te va? Luciano Galende, Miriam Lewin de este lado. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver tu opinión sobre el fallo de casación. Y en principio un poco esperaba este fallo. Yo creo que ya había hablado con ustedes cuando fue la audiencia o hace unos días cuando se cumplió un nuevo aniversario. Y comenté lo mismo, que ya nos imaginábamos de alguna manera que el fallo iba a ser adverso a nosotros, porque durante la audiencia en la Cámara, ya lo habíamos, un poco ya nos habíamos imaginado que podía suceder. Por sorpresa no me tomó, pero eso no quiere decir que no me indigne de todas maneras. María, cuando De la Rúa dice que él no sabía nada y que se enteró de los muertos en los alrededores de la Plaza de Mayo por Crónica TV, ¿a vos esto qué te provoca? Sí, esa es la indignación más grande, porque en realidad eso parece una broma, ¿no es cierto? Parece una tomada de pelo. En realidad, él había dictado un estado de sitio, había decretado un estado de sitio, y tendría que haber estado vigilante ante lo que sucedía en el país. O sea, que si él verdaderamente no se enteró de nada porque se fue a dormir la siesta después de dictar el estado de sitio, también es responsable de no haber cuidado de la población, ¿no? Pero en realidad es bastante absurdo pensar que no vio nada, como dijo su abogado en la audiencia en casación, que no vio nada hasta las 4 de la tarde porque no se habían difundido imágenes. Y la verdad es que todos, inclusive dio la vuelta al mundo la foto de Jorge Cárdenas desangrándose en las escalinatas del Congreso el 19 de la noche. Por lo tanto, no es posible que él no haya sabido nada de la represión, ¿no? María, los jueces de casación dicen que no puede pretenderse ubicar a De la Rúa como garante de comportamientos de los policías represores, porque él desconocía los supuestos excesos en los que habrían incurrido sus inferiores durante el estado de sitio, textualmente. Tu opinión sobre esto también, pido. Mira, yo las cuestiones judiciales no entiendo nada. Ahora, yo lo que te digo es, si él le dejó en las manos de la policía, sabiendo lo que es la policía y sin controlarla, una decisión como la de despejar la plaza, que fue lo que él pidió, o sea, él tomó la decisión de, hay que despejar la plaza. Entonces, si él tomó esa decisión, es responsable de lo que haya pasado luego, de las consecuencias. Porque en realidad, las consecuencias son a partir de esta decisión que él tomó de dejar en manos de esta policía el cuidado, entre comillas, de la población, ¿no? ¿Cómo sigue esto, María? Y esto sigue en la corte. Lamentablemente el camino no termina nunca esta lucha, y no tiene, para mí no tiene resignación. Yo no voy a dejar que De la Rúa esté tranquilo en su casa, como ninguno de los otros responsables, ni yo ni el CEL. Estamos dispuestos en seguir adelante hasta las últimas instancias. Así que bueno, María, ¿qué pasa en la corte? ¿Cuántos años tienen? Vos tenés tres chicos tuviste tres chicos con Gastón, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos años tienen tus hijos ahora? Y hoy tienen 19, 14 y 13. ¿Y cómo lo estás hablando? ¿Estás pudiendo conversar con ellos la situación que tienen que conocer respecto a la justicia con su padre? Sí, ahora son más grandes, entonces por ahí, digamos, hay algunas cuestiones tal vez judiciales que se pueden conversar con ellos. Ahora, la indignación es la misma, digamos, la misma que yo les transmito. Por más que no entiendan nada de la causa, la realidad es que ellos también quieren justicia por su papá. Te mandamos un beso grande, María. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Igualmente para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Era María Arena, viuda de Gastón Rivas, bueno, hablando un poco sobre este fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación, que lo eximió de culpa al expresidente Fernando de la Rúa por los hechos de violencia, por los muertos de diciembre del año 2001. La Cámara de Casación dice que fue legítima, que estuvo bien la declaración del estado de sitio, que no necesitaba, porque el Congreso estaba en receso, ser refrendada o aprobada por el Congreso. Pero yo recuerdo que quien sí se preocupó, hay que decirlo, por la represión en Plaza de Mayo fue la jueza Servini de Cubría. Se la vio, ¿no es cierto, Irina? Creo que en la mañana del 20 de diciembre. Fue a la plaza ella, en persona. Sí, sí, en medio de la represión fue a la plaza. Y ahí estaban los policías siendo controlados o reprendidos por la jueza. Tal vez la presencia de la jueza impidió nuevas muertes, ¿no? Tal vez sí. Hay esta frase que vos mencionabas del fallo de casación que dice que de la Rúa desconocía los supuestos excesos. A mí también me deja pensando en otra cuestión, que es que ¿hace cuántos años fue esto ya? ¿Año 2000? 11 años. Bueno, no se hizo ni siquiera el juicio contra los autores de los supuestos excesos, ¿no? O sea, todavía no hubo juicio oral por este tema, o sea, hay policías camino a juicio, pero incluso, bueno, el jefe de policía, Santos, no. Mató, están todos todavía en el limbo, en el clásico limbo judicial después de tantos años. Y también quería comentar quiénes son los jueces de casación firman esta decisión. Los jueces son, uno es Eduardo Rigi. Eduardo Rigi es uno de los jueces investigados por las coimas en para salvar a Pedraza en el caso del homicidio de Mariano Ferreira. Eduardo Rigi es uno de los jueces que aparece en las escuchas telefónicas donde se habla de tratativas para pagar coimas para salvar a Pedraza y a su patota, ¿no? El asesinato de Mariano Ferreira. Sí, esta es una de las razones por las que además el CELS, que también es parte en la causa de las muertes del 20 de diciembre, lo denunció a Eduardo Rigi y pidió su juicio político, lo cual hace bastante inexplicable que Rigi esté opinando y votando en el caso de la Rúa. Otro de los jueces que firma esta decisión es Raúl Madueño, es uno de los jueces más viejos de la Cámara de Casación. Y es un señor que es juez desde la época de la dictadura, en realidad, que consiguió su ascenso a camarista en la época de la dictadura, el día del golpe del 76. Fue uno de los pocos jueces que quedó en funciones adentro del Palacio de Justicia y luego se ganó el ascenso a camarista. Y el otro es Luis Cabral, de quien hablamos hace poco, es el presidente de la Asociación de Magistrados, que fue nombrado como subrogante. No es juez de la Cámara de Casación, es un juez de un tribunal oral. Fue nombrado como subrogante el año pasado en condiciones absolutamente sospechosas, porque fue nombrado sin sorteo, a pesar de que la ley dice que debe ser sorteado un subrogante de casación en caso de que sea necesario entre jueces de tribunales y cámaras de todo el país. Y solo en el caso de que no se puedan suplir entre los propios jueces de casación. Así que bueno, da la impresión también de que Luis Cabral habría llegado a la Cámara de Casación con alguna función como esta, por ejemplo, ¿no? Pues es que a mí siempre me impresionó sobre la actitud de la Rúa en esos dos días. Algo con lo que en algún sentido comparto con la justicia, que no tenía mucha conexión con lo que estaba pasando. Con la realidad. Con la realidad. Ahora, claro. yo pensé que esto era un agravante para la justicia, claro. Teniendo en cuenta que era un presidente de la nación. Nunca que era una forma de eludir una responsabilidad jurídica, también. Judicial sobre el tema. Eso es lo primero que me llama. Y hay una foto que para mí sintetiza, condensa de alguna manera esta situación, que primero un relato, que era que esta cosa de que entraban los asesores y le apagaban la tele a De la Rúa, le apagaban la tele del despacho presidencial. Para que no vea lo que estaba pasando. Para que no vea, el tipo se dejaba apagar la televisión. Ese presidente teníamos. Y después hay una foto en el momento en el que es la última foto que saca presidencia, o sea, el fotógrafo presidencial, cuando se retira De la Rúa, que el tipo abre un cajón, se ve que para sacar unas viromes, algunas cosas, y se ve una cantidad de pastillas, de medicamentos, digamos, medicamentos psicofármacos, para decirlo más explícitamente, que yo dije, bueno, esto es un poco lo que estaba pasando en Argentina, un tipo que llamaba por teléfono, que definía cuestiones, pero que estaba en una especie de burbuja, digamos, en un globo, no estaba perteneciendo a aquello que estaba generando. Después de ahí, se fue derecho para el helicóptero. Curioso esto de que lo que el sentido común indica que es un agravante para la justicia, justamente, es una causa como para decir, usted no tiene nada que ver, está eximido de culpa y cargo. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en la cara, te busqué en la boca, te busqué en la mente, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba. Mañana más. Mañana más. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa. Rodrigo Lamardo. Y Nicolás Rosinski. En este 2013... Como siempre, Nacional te acompaña. Nuevas emociones, pileta y clavado nacional. La radio pública salpica. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana, 21 minutos. El verano suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Voces del Sur. Lunes a viernes. 22 a 24. Con Carlos Polimeni. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Mañana más. La canción de Hernán Brienza. Tú, no. Me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Me gusta cómo me sale el tú. ¿Cómo, perdón? Me gusta cómo sale el tú. Sí. Yo creo que te sale bien. Sale como el tú. Sí. A ver, pero métela en tiempo. Ahora, ahora, ahora. Tres. ¡Tú! No. Ahora es una forma de decir. Y ahora pero tiene que esperar la canción. Ah, no, aguante. Ahora, mire. Espere. ¡Tú! No, no, tampoco. Espera bien. Demasiado. No hay cosa que le venga bien, ¿eh? Se me apuro mucho, porque me apuro mucho. Si me atraso, porque me atraso, viejo. Bueno, a mí me gusta cantarla a mi manera. Pues, ¿cómo? ¿A mi manera? ¿A la canción a mi manera? No, no. Sinatra. Tú, a mi tú, manera. Y bueno, pero porque eso. El tú es cuando uno lo siente, no cuando lo dice el cantante. No, ¿cómo está diciendo? Es una teoría medio rara, Brienza, eso alrededor de la música. Claro, ¿por qué tiene uno que decir tú cuando lo dice el cantante? Porque la música tiene una forma, tiene una métrica. Un tempo, tiene como un tempo. Lo importante es lo que a uno le dicen los sentimientos de adentro. Ahí podés meterlo cuando quieras. Hernán, a mí la que me gusta es la de Gilda. Va, mirá. Hernán, la mejor es la de Gilda. ¿Usted habitualmente ve, si se lo cruza a Feynman el malo? No, yo me junto con José Pablo a veces. Bueno, ayer estuve con él. A él me refiero. Ay, ayer, dígale que estoy indignado. ¿Por qué? Indignado. Indignado. ¿Por qué? A ver, indignado parece una enfermedad, perdón. Tengo indignatitis aguda. Por cómo maltrató a este artista Sabbath. Dígale que estamos haciendo una caricatura de él. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Primero le estamos poniendo un peinado de varón. Y después le estamos... O sea, si no sea ofensivo, le pido por favor. El otro día me encontré... Suyo ya está pasando de castaño oscuro, le voy a decir. Le mando un gran saludo a ¿cómo se llama? Eduardo. José Pablo. José Pablo. No, y después estamos indignados por cómo maltrató. Usted vive indignado. ¿Cómo no voy a estar maltrató a Sabbath? Un artista reconocido. Usted vio lo que hizo Sabbath. Hizo un dibujo burlándose de... Pero como si le hubiera puesto un ojo morado. Sí, bueno. Pues sí, pero esta vez no. Fíjate, no. Hoy día no dibujo nada. interesante eso también, ¿no? Ajá. Como respuesta frente a aquello que ocurrió. La autorrespuesta sería. Bueno, ¿tiene algo para hablarnos usted, Brinza, o no? Sí, yo tengo un montón de cosas para hablarle, pero no me dejan. Me pone música para que no hable de cosas serias. Porque claro, ahora la estrella es Irina Hauser. Uy, cuánto celo. Para mí usted es la estrella, Brinza. No se equivoque. Usted es la estrella en el horizonte, Brinza. Está brillando desde el principio de año. Bueno, me queda algo de ayer. Porque ayer prometimos hacer el fin de año. Los cinco temas más importantes del año. Hablamos ayer de tres, que habían sido la desdolarización, la nacionalización de YPF y la malvinización. Y hoy justamente se dio el otro tema del año, que la verdad es que lo desarrolló muy bien Irina en sus laberintos judiciales, que es la ley de medios. ¿Por qué la ley de medios es el hecho del año? Porque lo que demuestra es la imposibilidad del sector político, del sector de la democracia política argentina, en poder aplicar algunas leyes que deberían haber sido aplicadas. Más allá de los vericuetos judiciales, más allá de las explicaciones judiciales que puedan darse, lo cierto es que la cantidad de chicanas que puede meter un poderoso a la hora de la administración de justicia demuestra que en la Argentina y en muchos otros países, no solamente en la Argentina, porque yo creo que el sistema judicial, si se quiere, voy a decir un término que no se utiliza desde hace 400 años más o menos, el sistema judicial burgués está pensado precámbrico lo que estoy diciendo, pero ese sistema judicial está preparado para que el que tenga mayores recursos tenga la posibilidad de salir ileso o de salir impune de ese sistema judicial. Obviamente esto está dicho con el menos posibilidad de esquematismo posible. No estoy diciendo que el Poder Judicial sea solamente eso, no lo estoy diciendo. Lo que digo es que en última instancia termina funcionando así, termina funcionando con que el hombre que más recursos tiene, el grupo que más recursos tiene, tiene la posibilidad de enmarañar un proceso político y un proceso judicial en función del dinero que tiene. Ya lo dijo el Martín Fierro, la ley Estela de Araña atrapa al más chiquito y la rompe el más grande. Lo dijo mucho mejor que yo, pero no importa. Lo dijo hasta con rima, lo dijo, sí, sí. Mire. Bueno, pero veníamos de tú, así que está bien, más o menos. No le distraiga, que está pensando, está diciendo algo importante. Yo creo que es la ley de medios lo que demuestra, así como las otras tres medidas que hablé ayer, estaban en el saldo positivo del año 2012, yo creo que la ley de medios es la gran deuda de la política en este año. ¿Por qué? Porque la política no pudo torcerle el brazo a las corporaciones, no pudo torcerle el brazo a los grupos económicos, no pudo torcerle el brazo a el grupo más poderoso de la Argentina. Y digo, ¿por qué más poderoso? Porque la cuestión mediática todavía sigue siendo el nudo gordiano del poder económico. ¿Por qué? Es cierto que los fierros, por decirlo de alguna manera, es decir, el poder económico real no está solamente en un grupo mediático, pero lo que sí es cierto es que el grupo mediático tiene la capacidad de hacer, de amplificar y de presentar una pantalla de la realidad que hace que los demás grupos económicos reales puedan esconderse detrás de esa cámara protectora. Y justamente que un gobierno elegido por la mayoría de los habitantes con un 54%, un alto nivel de legitimidad, con una ley de medios que tuvo solamente 3 votos en contra en diputados, con algunas abstenciones y 100 y pico de votos a favor, no puede imponerse en la Argentina, demuestra el verdadero límite que tiene la democracia en la Argentina. Pues es que yo creo lo mismo, creo que efectivamente hay como una puesta en relieve de qué se trata el poder corporativo, de cuáles son sus articulaciones, etcétera, etcétera. Pero no coincido en una cosa, Brinza, me voy a permitir eso en el último día de trabajo de este año. No coincido en que no se ganó nada. Algo se ganó, porque se han roto... No, pero yo dije que no ganamos nada. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo digo yo. Lo que digo es que demuestra los límites, el límite. Está claro. Obvio que hay un límite. Pero yo creo que se hizo mucho en esa pelea, por lo menos desde el punto de vista simbólico y hasta te diría desde el punto de vista de las alianzas estratégicas que tejen normalmente estas corporaciones alrededor de un grupo mediático. Un fenómeno, digamos, que pasa no solamente en Argentina, te diría que pasa en todo el mundo, hasta en el mundo hiperdesarrollado, veamos España, digamos, sino como esta cuestión, esta articulación se hace tan presente. Yo creo que hay una cosa muy importante de parte de lo que le pasó a la sociedad argentina en los últimos meses, o en los últimos años, que es que logró separar el partido político, el funcionamiento de la política, del funcionamiento de los medios. Hoy se quedaron sin un registro tan cercano. Y por otro lado, también, desde el punto de vista económico, se achicó un poco esta situación. O sea, las corporaciones económicas quedaron un poco más restringidas al respecto, ¿no? Eso es lo que yo creo. Hay una de cal y hay otra de arena. Son las 10:30 en este momento en la República Argentina. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. ASCA pidió a la Corte y a la Cámara que se habilite la feria judicial. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual lo solicitó con el fin de resolver con celeridad la causa sobre la ley de medios. Su titular, Martín Sabatella, informó que se realizó la presentación formal ante la situación de gravedad institucional que representa la indefensión de la cuestión de fondo de la causa. Al respecto, el senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, acusó a un sector de la justicia de pretender evitar que Clarín realice la adecuación a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Una ley de la democracia que, a pesar de la transparencia y en el método legal de su dictado inconstitucional, tiene 3 años que no se aplica y sentencias a mañana. Hoy hablaba el multimedio de ingeniería legal. ¿Desde cuándo las leyes en la Argentina deben someterse a ingeniería legales para ser aplicadas? Entonces, evidentemente, no puede la Corte, como tribunal de alzada de superintendencia, estar ajena a que cuando delegó la atribución de designar subrogancias en esa Cámara provocó un desquicio con las subrogancias. Lo cual estamos, entonces, evidentemente, en una política de la Corte de manejar tiempos y tomar esta cuestión de la ley de medios, seguirlo pateando para adelante con el cuento este para que vaya tranquilamente, lleguemos a abril, mayo, junio, año electoral, a ver qué pasa. El ataque al crucero General Belgrano fue decidido durante un almuerzo entre Margaret Thatcher y sus ministros. La información se desprende de la desclasificación de 3.500 documentos inéditos por parte de Gran Bretaña. La carpeta titulada El hundimiento del Belgrano contiene telegramas y cartas enviadas entre representantes de Cancillería sobre el incidente considerado por Argentina como un crimen de guerra. Al respecto, en diálogo con el servicio informativo, el coronel retirado titular del CEMIDA, Horacio Ballester, afirmó que Inglaterra busca demostrar que ganó una guerra para seguir imponiéndose. Es sumamente interesante la publicación de estos documentos, pero en el fondo no resultan una sorpresa. Es la ratificación de lo que uno imaginaba, lo que surgía de la lectura de los periódicos de la época, o incluso después de los militares ingleses. Ahí vemos que la guerra de las Malvinas no fue tan sencilla para Gran Bretaña. Incluso Margaret Thatcher en alguna oportunidad estaba inclinada hasta ceder la administración de las islas a las Naciones Unidas. Se encontraron también con la muy mala conducción militar de las operaciones argentinas y además la intransigencia del dictador Galtieri, que de golpe y porrazo se vio convertido en un héroe nacional privado por las calles y entonces no quiso aflojar. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad del 65%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Diez horas 10:33. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó ayer el persaltum presentado por el gobierno y finalmente avaló la extensión de la cautelar por parte del grupo Clarín. Nos comunicamos ahora con Martín Sabatella, presidente de la ASCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Martín, ¿cómo te va? Luciano, soy el que decís. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Buen día. Acá andamos, viejo. Terminando el año con estas viste, con estas cosas. Contanos un poco tu interpretación, qué es lo que te parece que puede pasar, bueno, de aquí en adelante con la aplicación justamente de la ley de medios a partir obviamente de este fallo. Bueno, por supuesto que no compartimos el fallo de la Corte, ¿no? Si bien hay una parte donde hay un reconocimiento parcial de la que solicitábamos nosotros vinculado al plazo, donde eso ha quedado absolutamente claro que los plazos están absolutamente vencidos, que era otra de las discusiones que quería poner el grupo Clarín en sus maniobras dilatorias, y eso ha quedado absolutamente claro, ratificado por la Corte, que los plazos están absolutamente vencidos. Por supuesto, no compartimos la resolución, como vos bien decís, donde mantiene la medida cautelar y además también no asume el tema del tratamiento del tema de fondo al descartar el persalto. Nosotros creemos que hay sobrados motivos para que la Corte haya asumido una situación distinta. Pero bueno, no lo compartimos, por supuesto lo acatamos, como lo ha hecho el Estado siempre, y de hecho hay una ley votada en el Parlamento Nacional de la Democracia que tiene ya más de 3 años y no se puede cumplir integralmente por esas maniobras dilatorias, por esas medidas cautelares, y yo creo que esto lesiona gravemente la democracia y lesiona también las instituciones democráticas. Por eso hay una situación de gravedad institucional, y si bien no compartimos la resolución de la Corte, creemos que sería importante que la Cámara ahora, tal como la Corte solicita, actúe con celeridad, actúe con urgencia y resuelva rápidamente, dictamine rápidamente para que pueda continuar el proceso judicial. Por eso en unas horas, a las 11 de la mañana nos estamos presentando a la justicia pidiéndole que habilite la feria, que habilite día y hora, básicamente que no se tome vacaciones y que resuelva rápidamente la Cámara, entendiendo que es urgente que así se haga, ¿no? Uh-huh. Martín, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. ¿Qué tal? Bien, te quería preguntar justamente por eso, por el tema de la feria, porque eso en las especulaciones políticas... ¿Cómo, perdón? Que en las especulaciones políticas y judiciales lo que se plantea es que estamos a 28 de diciembre, esto va para marzo. Bueno, por eso estamos presentándonos, como te decía, en estas horas, presentándonos, solicitando que se... que tal como lo pidió la Corte, que la Corte pidió celeridad en su última resolución. Anteriormente ya había hablado concretamente de habilitar los días para poder resolver. Yo digo, hay una situación que es obvia, que es de gravedad institucional. Es obvio que no puede ser que una ley de la democracia esté frenada por medidas cautelares por más de 3 años. Esto sinceramente atenta contra las instituciones de la democracia, porque no hay duda que la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley. Ahora, esto no puede ser que una ley esté 3 años suspendida o más ya por medidas cautelares, y además porque nosotros seguimos insistiendo con la presunción de constitucionalidad de toda ley votada por el Parlamento Nacional hasta que un juez diga lo contrario. Y en este caso ya no solamente estamos ante la presunción de constitucionalidad que tiene toda ley, sino que hay un fallo de un juez en primera instancia que dice que es constitucional. Y durante estos 3 años y 2 meses, las únicas 2 opiniones judiciales sobre la cuestión de fondo fueron a favor de la constitucionalidad. Lo demás fueron medidas cautelares que dilataron. O sea, aquí hay maniobras dilatorias planteadas por el grupo Clarín para no cumplir la ley, para sostener sus privilegios. Me parece que eso hay que darle un corte definitivo, y es importante entonces que la Cámara dictamine, resuelva. Ustedes saben que nosotros no somos muy muy optimistas de las resoluciones de la resolución de esta Cámara. Saben que es una Cámara que nosotros cuestionamos por sus vínculos, por sus viajes a Miami, por sus viajes financiados también por el grupo Clarín, pero que dictamine en forma urgente para que el proceso judicial pueda continuar y tengamos rápidamente la resolución de fondo de este tema y podamos aplicar integralmente la ley, porque nosotros no tenemos ninguna duda de la constitucionalidad de la misma y no tenemos ninguna duda que la ley más tarde o más temprano se va a aplicar y que es una cuestión de tiempo. Por eso son maniobras dilatorias que hace el grupo Clarín, porque la ley es constitucional, la ley se va a aplicar y nuestra democracia va a tener una ley que democratice la palabra y que se aplique integralmente. Pero eso necesita que se haga urgente, ya no solamente por la importancia de la ley en sí mismo, sino también para terminar con estas cuestiones que, insisto, lesionan en las instituciones de la democracia, porque hay una ley votada por el Parlamento hace más de 3 años y no se puede aplicar integralmente. Martín, Irina Hauser, buenos días. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, todo bien. Yo lo que te quería consultar, vos hablabas de la cuestión de la gravedad institucional, de las dudas que hay sobre lo que pueda decir la Cámara. Ahora, la cuestión de la gravedad se le ha planteado a la Corte, pero la Corte esquiva este tema. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte no recoge este tema? ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, no, lo han planteado en sus, no, como decís vos, no le dieron lugar a través, si uno piensa que la Corte habla a través de sus resoluciones, es cierto que no lo han tenido en cuenta tal como lo planteamos nosotros. Una cosa es tener que acatar las resoluciones de la Corte y otra cosa es compartirlas, no las comparto. Entonces, yo creo que sí hay una situación de gravedad, porque, insisto, hay una ley votada por el Parlamento Nacional. ¿Te imaginás que si no, cada vez que hay una ley que a alguien no le gusta, lo que hace es presentarse a la justicia y presentar una medida cautelar, y entonces un diputado o senador, cuando no consigue mayorías en el Parlamento, lo que tiene que hacer es tener un taxi preparado en la puerta para subirse e ir hasta algún juzgado a frenar una ley que acaba de perder la votación, una medida cautelar? Si eso simplemente dura un par de días, hasta que le dicen, no, señores, no hay riesgo, no hay riesgo inminente, no hay ningún motivo para no cautelar, bueno, es una maniobra que dura poco. Ahora, 3 años y dos meses con una ley del Parlamento Nacional suspendida por medidas cautelares, me parece que hay algo que no funciona indiscutiblemente. Yo ni siquiera soy abogado. Ahora, me parece que no hace falta ser abogado para entender que una ley del Parlamento Nacional que esté suspendida por medidas cautelares durante más de 3 años, le hace mal al sistema. Martín, Miriam Lewin, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Entre los argumentos que esgrime el Grupo Clarín para frenar la ley de medios, por lo menos en los medios de comunicación, valga la redundancia, está la supuesta intención de dominar a través de Cablevisión Fibertel, la empresa proveedora de servicios de Internet. ¿Qué hay de esto? Ah, bueno, es falso como una cantidad de falsedades que han coleccionado durante estos meses o años de discusión pública sobre el tema de la aplicación de la ley. Y hay una colección de falsedades que quisieron desvirtuar el objetivo de la ley. Primero hablaron de que lesionaba la libertad de expresión. Falso de toda falsedad. Es absolutamente claro que la ley va a favor de la libertad de expresión, y no lo digo yo solamente, lo ha dicho Fran Larrué, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, lo han dicho infinidad de sectores, le ha dicho la propia Corte el 22 de mayo cuando dice no hay riesgo para la libertad de expresión. Después dijeron que se iban a lesionar las fuentes de trabajo. Falso. La aplicación de la ley integralmente genera no solamente protección de las fuentes de trabajo, sino nuevas opciones laborales, porque es más inversión y más trabajo. Después dijeron que nos íbamos a meter con los programas, íbamos a hablar de contenido. Falso. Los programas los elige la población cuando prende o apaga la tele, o cuando prende y apaga la radio, porque la ley no se mete con tema de contenido, sino solamente con la titularidad de los medios, porque considera que no tiene que haber posiciones dominantes, tendencias monopólicas, que lesionen el derecho a la información. Después hablaron de que se iba a aplicar con distinta vara, que se iba a aplicar solamente a Clarín. Falso también. Hicimos una presentación y demostramos que el conjunto de medios que estaban afectados por esta ley tenían que adecuarse, y todos menos Clarín presentaron su plan de adecuación y por lo tanto tienen que cumplir la ley. Y ahora incorporan también este tema de Fibertel. La ley no regula Internet, la ley no habla sobre Internet, no regula Internet, la ley habla solamente de medios de comunicación audiovisual, radio y televisión, y por los distintos medios, entre ellos el cable. Y para hacerlo muy sencillo, el que tenga la red de cable, sea quien sea el titular, fruto de la adecuación, tendrá que ceder ese lugar también para que circule Internet y para que no se afecte absolutamente nada. Entonces, no hay... Ese es falso, ese es toda una maquinaria de decir, bueno, ¿qué te quieren decir a la población? No le pueden decir la verdad, que quieren sostener sus privilegios, su concentración mediática, entre otras cosas también para tener poder político, poder económico, para usar ese poder económico también para condicionar el poder político, como lo han hecho durante años. Como no pueden decir la verdad, dicen esto. Entonces, quieren que la población o quieren que algún sector de la población crea esto. Entonces que van a tener problemas, que no va a poder ver a Adrián Suárez, que no va a poder ver a Tinelli, que no va a poder tener Fiverr, que va a quedarse sin laburo. Todas cosas absolutamente falsas. Está clarísimo. Martín, te mandamos un abrazo, viejo. Muchas gracias por tu tiempo y feliz año también. Muchas gracias a ustedes, feliz año. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Martín Sabatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, digamos, opinando respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia y también lo que va a hacer ahora el AFCA a partir de las 11 de la mañana, donde van a presentar un recurso para que se trabaje, la Cámara pueda trabajar, en vez de irse a Miami, digamos, ¿no? De las olas, la arena. No le gustó el fallo. No le gustó, me parece que no le gustó el fallo. Ahí estamos teniendo audio de los lugares vacíos que quedaron en este momento en la costa. Las carpas vacías, porque parece que los jueces de la Cámara de Clarín Comercial van a tener que trabajar en la feria. Vamos a ver lo que dicen. Capaz que hasta vacaciones le dan, ¿no? Y dicen, tipo, no, ¿qué? Ya me voy a Miami lo mismo. ¿Vos te crees que voy a quedar a hablar acá de Clarín? Toda la información está en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Empieza el 2013. Vivilo en Nacional. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, ten en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá. Los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilízalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378 www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Para el verano, una radio caliente. La radio pública. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 10 de la mañana. 47 minutos. Este verano, nuestro aire sigue siendo nacional. Nacional. Un pequeño gesto solidario puede parecer poco, pero si juntos sumamos más gestos, podemos llegar a cambiar la vida de muchas personas. Que esta Navidad nos anime a transformar un presente de necesidades en un futuro con pobreza cero. Unidos en esta esperanza, desde Cáritas Argentina les deseamos muchas felicidades. Fiesta popular de fin de año con Marcela Morelo. El sábado 29 de diciembre desde las 20, en los jardines del edificio municipal, Avenida Hipólito Yrigoyen 3863 Lanús Oeste. Marcela Morelo en Lanús. Entrada libre y gratuita. Invita Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, intendente. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Susir. radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Se abre la luna, tan oportuna da su reflejo hoy. A ver, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Cómo? Fito Páez. No, ¿cómo es esto? Este tema que lo he escuchado durante todo el año, no sé quién es. Está atorrante, son. ¿Quién es? Qué mala onda, loco, esto en contra mío. Se llama Lisandro Aristimuño, sí, es un Lisandro joven intérprete, un joven cantautor, realmente de grande. Es un joven. Usted no escuchó nunca la música que pasé este año, Magallanes. No, pero digo, siempre, yo pensé que era algo de Porchetto, no, en un momento. Se parece, ¿no? Se llama la onda. ¿Y esto qué? ¿D'Alessandro Aristimuño? No, Lisandro Aristimuño. Lisandro Aristimuño. Creo un que gran no músico. Termina el día de hoy sin que plan, le pegue. No, ¿cómo me dice eso? A ver. A mi cintura. A mí me gusta mucho Magallanes, la verdad es eso. Lo pasamos el otro día. Sí, ayer. Esta canción además que me gusta mucho, que se llama Caminata, porque tiene esa cosa de que pone el bajo en Caminante. A mí, ¿viste?, me encanta, ojalá que muchos oyentes hayan comprado. Ojalá se hayan interesado y ojalá comprar el disco. Porque además es un chabón que labura independiente, ¿viste? No está en ningún sello ni ninguna de esas cosas. Hágame acordar cuando vayamos al corte que le diga la metáfora que hay sobre Lisandro Aristimuño. No tengo ningún problema. Señor Ulanowski tiene cosas para contarnos. Sí, yo quería comentar a propósito, porque le escucho con mucha atención a la señora Hauser. Minina. También apodada, sí. Minina. Pero digo, la judicialización permanente de la vida cotidiana, transferida a los medios de comunicación, ha originado muchas expresiones. No sé, digo, causa cautelar, casación, tribunal oral, subrogante, que cualquiera puede usarlas sin ser abogado, por supuesto, y sin entender demasiado qué quieren decir. Sí. Eso me llama muchísimo la atención. Sí. Se ha democratizado la jerga judicial. Y bueno, sí, eso digamos es una buena mirada. Es una buena mirada la suya, pero digo, ¿por qué? Digo, si uno no entiende... Guarda, chico, guarda. Si uno no entiende el 90% de estas expresiones, ¿por qué las utiliza? Porque queda bien. Claro, porque parece lenguaje específico, digamos. Sí, como sí, médico. Sí. Claro, es como un lenguaje médico. Te dicen, no, lo que pasa, ti meme di matepte, butialim pavipte. Y vos decís, ¿qué pasó? Y bueno, sí, estaban hablando de algún órgano. Sí. A mí me pasa mucho de estar en reuniones sociales y que, bueno, la gente se te pone a hablar, viste, como desde un conocimiento, como mostrándote que además que escuchan lo que decís, que están aprendiendo un montón. ¿Qué es subroga, por ejemplo? Claro, ¿qué es subroga? Decir quién reemplaza, loco, está todo bien. Bueno, pero da como un sentimiento de poder cultural, viste. A mí me parece... Y ahora como que sé, viste que también cuando comentás programa de televisión que mira todo el mundo, ahora también se da con estas cuestiones de la... Pero en graduados, por ejemplo, jamás se utilizó la palabra subrogante. Sí. Sin embargo, pero yo me refiero cuando te juntás con alguien puntos. Y comentás la que viste graduados ayer a la noche, lo que pasó, bueno, ahora te juntás y comentás sobre los subrogantes. Totalmente. No, da como una cosa de pertenencia y de conocimiento. No digo ni que esté ni bien ni mal. Pero coincido plenamente con tu observación, sí. Yo estaba pensando también que hay palabras específicas que corresponden al mundo de las relaciones internacionales y para eso en este programa contamos con la presencia... Vamos, es el último programa. Dale. ¡Pedro Bríguez! ¡Bravo! ¿Cómo? Perdón, Brian, no lo escucho. Ya entendí la dificultad de Galende para poder pronunciar la palabra Pedro. Es tan difícil. A veces que me pasa, no, con la P es el problema. Claro. A veces, yo vengo hablando perfecto, por ejemplo. Digo perfecto, para acá, para allá, y por ahí digo... Y me trago con la P de P. Pensar que hay algunos periodistas, bueno, no sé si llamarlos periodistas, pero que dicen la palabra pelotudo todo el tiempo. ¡No diga eso! eso. Por eso digo, algunos que se dicen periodistas lo dicen. Que empieza con P, por eso me acuerdo. Periodista también empieza con P. Sí, también empieza con P. Díganos. A ver. Estados Unidos empieza con E. Sí, pero estábamos hablando de los temas de la justicia en varios de las cuestiones que se estuvieron planteando tuvieron que ver con la justicia y esto tiene que ver con el sistema político también, porque al fin y al cabo, ¿cuál es el lugar de la justicia? La división de poderes, algo que siempre es polémico y que hay que recordar que cada sociedad tiene estructuras políticas diferentes. De hecho, nosotros tenemos un sistema presidencialista, hay países donde hay primer ministro y presidente, hay países donde hay un primer ministro y el presidente figura decorativa, hay países donde hay un primer ministro y un presidente que pueden interactuar, hay países donde el presidente no tiene mucho poder, como es el caso, aunque parezca increíble, a veces en Estados Unidos. Está tan maniatado por el Congreso y por el Senado, que muchas veces, y en este caso un presidente que acaba de ser reelegido con una importante votación, no puede llevar adelante su programa. Y menciono esto porque toda esta cuestión de cómo funciona el Congreso, qué puede manejar el Congreso, qué no puede manejar, en cada país es diferente. En algunos es muy buena esa división de poderes, en otros no. No es una cuestión en abstracto que se puede pensar. Un sistema presidencialista es mejor. Un sistema con primer ministro parlamentario es mejor. Llegar a través de una votación, aunque se gane por un voto, es mejor. Llegar por consenso es mejor. Cada sociedad, a través de la historia, adopta diferentes características políticas. No es que uno sea mejor que otro, tiene que ver con culturas, con tradiciones, pero sí es cierto que un presidente que está maniatado, que no puede llevar adelante su política o sus propuestas económicas, como es el caso de Barack Obama, porque la oposición controla una de las dos cámaras y permanentemente se lo bocha, tiene un problema. Entonces uno se puede preguntar si el sistema político funciona bien o no funciona bien. Y es efectivamente lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos escuchando mucho en estos últimos días la expresión abismo fiscal, que tiene que ver con subida de impuestos y recorte de gastos que tienen que implementarse desde el primero de enero, a menos que efectivamente en el Congreso se apruebe una cantidad de reformas propuestas o de propuestas llevadas adelante por parte del presidente, que al fin y al cabo quiere llevar adelante, valga la redundancia, su programa político. Obama tuvo que interrumpir sus vacaciones, volver, porque si no el primero de enero efectivamente se llega a esto que se llama ajuste fiscal. Ayer hubo un editorial muy duro del New York Times criticando a los republicanos, porque los republicanos no aceptan ninguna subida de impuestos a los más ricos. Lo que sí aceptan siempre es que suban los impuestos generalizados. Para decirlo en palabras sencillas, siempre aceptan que suban el IVA. Claro. Porque el IVA lo pagamos todos. Claro. Que de 20 a 21, 23, 24, ni ¿cuánto importa. Es en Estados Unidos? No es el caso concreto del IVA en Estados Unidos. Lo tomé como ejemplo. La idea de impuestos, claro. En ese sentido, ¿están de acuerdo? Ahora varía de estado a estado. Uh-huh. En el estado de Nueva York es alrededor del 18%, en otros el 11%. Es lo que te cargan en la factura cuando vos haces cualquier compra. Ahora, subirle los impuestos a los que ganan más de $1,000,000 por año, no. $1,000,000 por año es un poquito menos de $100,000 por mes. No está mal como un ingreso medio para determinados sectores. ¿Medio? Claro, para determinados sectores. Ah, ok. Por eso digo. Un palo verde por año. Un ingreso medio para determinados sectores. Y lo interesante del planteo del editorial de New York Times es que da una cantidad de datos respecto de lo que va a pasar si efectivamente no se aprueba lo que propone Obama. Y entre otras cosas, digo, un editorial del New York Times sostiene, ayer publicado, que 8 millones de chicos van a ser más pobres o van a caer en la pobreza. Dice que esto es un vergonzoso retroceso, porque efectivamente están hablando de recortes a desocupados, jubilados, programas sociales, que además todo esto puede tener un efecto en cadena. Cae la bolsa, van a dejar de comprar a otros países. Estamos hablando de la principal economía del mundo, la primera potencia mundial. Por lo tanto, cada vez que alguna de estas cosas suceden, esto impacta en otros países. Y a propósito de datos, ayer estaba leyendo también unos datos que en España, en este año, solamente en este año, hubo 120.000 desalojos forzosos. No. desalojos forzosos. Otra vez, ¿cómo? 120.000 desalojos forzosos. Decirlo gente, 120.000 veces para que tomemos una idea. No, es imposible. Es impresionante. Esto que yo siempre le digo, los datos de España, que no los puedo abrumar, no los quiero abrumar respecto a la crisis. Esto, fueron la gente que no podía terminar de pagar la hipoteca y la sacaron. Lo que ellos llaman los desahucios. Desalojo forzoso, 120.000. Por lo menos 3 suicidios originaron esos. Sí, los que no nos enteramos. Los que nos enteramos de gente más o menos conocida, una concejala, estas cosas que. Me imagino que debe ser mucho más grave la situación. Exactamente. Pedro, yo te conté eso, no sé si lo puedo. Estaba cuando lo conté, pero como estuve en España en septiembre, ahí unos días, hay una imagen que es muy impactante, que es las obras paradas. O sea, obras en construcción que están absolutamente paradas, están sin obreros y están los departamentos sin terminar o los edificios sin terminar y está ahí clavado eso. Y además no es una cosita de 15 días, 20 días, no, hace 2 años que están ahí clavados. Yo creo que lo comentamos, no recuerdo si al aire o fuera del aire, que en España salió un libro publicado por una arquitecta hace pocos meses que cuenta los grandes emprendimientos de estos últimos años que no se terminaron justamente por falta de pago, de dinero. Y estamos hablando de emprendimientos con principalmente de barrios cerrados, de gente que se creía muy rica y que había tocado el cielo, con piletas, con aeropuertos. Pero hay un libro que lo compila, el diario El País lo publicó en una de las ediciones dominicales, mostrando las fotos de los emprendimientos. Que están los cadáveres. Exactamente, los cadáveres. ¿Qué está en El País eso? En el diario El País sacaron un suplemento tomando el ensayo el libro, fotográfico. Un ensayo fotográfico. Bueno. Entonces vos ves lo que iba a ser un barrio cerrado, con la pileta a medio construir, los edificios a medio construir, está clausurado, el pasto cerrado, alto. Punto. Claro, cerrado, punto. ¿Lo guardaste vos, Ula? Guardámelo, préstamelo. Ni que hablar de las exenciones que hubo a muchos emprendimientos en zonas prohibidas, que esto también sucedió, en zonas prohibidas construyeron cerca del mar, que después estaba el tema que la ley, la justicia los obligaba a demoler. Gigantescos hoteles construidos en zonas prohibidas. Entonces comenzaba el dilema. ¿Qué se hace? Si se lo demuele, se deja gente sin trabajo. Porque eso iba a ser un emprendimiento turístico importante. Y la crisis es tan profunda que va a volver también la publicidad de cerveza y de vino a los estadios de fútbol, que estaba muy regulada. ¿Por qué vuelve? Porque hay que recaudar. En España. En España. Como hay que recaudar de cualquier lugar, están haciendo la mirada, la vista gorda, y dicen, por supuesto, las cerveceras van a apoyar el deporte amateur. Me imagino los carteles, el fumar no perjudica la salud. Cosa por ejemplo. Son las 11 horas, no. Un minuto, gracias. No está comprobado, Pedro. No está comprobado. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Martín Sabatella confirmó el pedido de habilitación de la feria judicial ante una situación de gravedad institucional. El titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual habló al respecto en Mañana Más. Hay una situación de gravedad institucional y si bien no compartimos la resolución de la Corte, creemos que sería importante que la Cámara ahora, tal como la Corte solicita, actúe con celeridad, actúe con urgencia y resuelva rápidamente, dictamine rápidamente para que pueda continuar el proceso judicial. Por eso en unas horas nos estamos presentando a la justicia pidiéndole que habilite la feria, que habilite día y hora, básicamente que no se tome vacaciones y que resuelva rápidamente la Cámara, entendiendo que es urgente que así se haga. En Jujuy advierten que de no cumplirse los compromisos asumidos por el ministro de Educación Provincial, no comenzarían las clases en 2013. El secretario general del gremio de los maestros ADEP, Mario Farfán, se refirió a los avances logrados en materia de traslados, pago a comedores escolares y los compromisos asumidos por el ministro de Educación de la provincia. Sería que tengamos solucionado el problema de abono, problema de transporte, problema de comedores, medianamente por ahí infraestructura, porque son muchísimas las escuelas. Entonces, lo que nosotros por ahí preocupa, la parte salarial. O sea, la parte salarial, más allá de que nosotros tengamos paritario, es lo que defina el aumento salarial en las paritarias, pero en la provincia nos preocupa qué va a pasar con el blanqueo. Son las condiciones, digamos, para iniciar el ciclo lectivo, o sea, el salarial es lo principal. Más allá de que solucionemos los otros problemas, también que hacen que mejore la calidad educativa de los niños. Sin embargo, Farfán aseguró que los mismos deberán estar cumplidos para que los docentes primarios de Jujuy no declaren medidas de fuerza y se vea truncado el inicio del ciclo lectivo 2013 previsto para el 25 de febrero. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Tránsito. Quedó totalmente habilitada en el día de ayer y hoy se están transitando todo tipo de vehículos. La ruta 14 de Entre Ríos y Corrientes, autovía desde Zárate hasta Concordia. Recordamos que hay mucho tránsito de camiones a esta hora y hay que circular por una máxima de 80 kilómetros por hora para ellos, 90 para micro. El paso Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza está temporariamente cerrado por un accidente del lado de Chile de dos camiones. Se recomienda esperar en Uspallata. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 20 grados 6, la temperatura en Buenos Aires, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Llegó el último, viejo. Llegó, lleva a Adalberto Flores. ¿A dónde se va, Adalberto? Sí, me voy, viejo, me voy de vacaciones. ¿Por qué? Ah, se va de vacaciones. Qué buena pegada, qué bueno. Claro que sí, hoy traje... Está distraído, Adalberto, sí, perdón, lo veo, disculpe. Que está como distante. Sí, no, porque... está medio borracho, no, está con resaca. Mire, espere que pasa que estaba revolviendo... ¿Qué está revolviendo? ¿Me aguardo un minuto? Sí. Sí. Haga tranquilo, Alberto, imagínese. ¿Qué está tocando, Alberto, ahí? Perdón. No quiere interrumpir. Pucha, viejo, le había traído quinoto. Había traído quinoto y me doy cuenta que tengo un agujero en el bolsillo, viejo. Se le escaparon los... Fueron los quinotos, unos quinotos ricos. Las cáscaras eran como de pollo, viejo. Y daban para ponerlo al horno, viejo. Qué rico que son los quinotos. Espectacular. ¿Cómo come la gente acá, Todo lastrando. Es el último programa. ¿No le convidaron a usted, Alberto? Pero sírvase un sanguchito, algo rico, algo para tomar. De verlo comer a lo demás me llené, le digo ya, Están todos como Kiko, con los cachetes rellenos. Sí, le veo, y bueno, le veo. Estamos de festejo, llegamos al final. Usted que vino acompañando todos los días. Claro que sí, y hoy traje un tango que para mí... Hoy ya lo pasé a este tango a comienzo del año, pero quiero retirarme con este... ¿Con qué? Con este tangazo, Pedro Laure, en la orquesta. ¿Qué tal, Pedro Laure? Pedro Laure. Hemos pasado grandes orquestas, pero hoy pasamos Pedro Laure. A los que no lo conocen, Internet le va a dar la respuesta que usted busca. ¿Qué cosa? Perdón. Internet. ¿Y quién canta, querido Luciano? ¿Quién canta? Un monstruo. ¿Un qué? Alberto Podestá. Hoy traigo Pedro Laure en Alberto todavía, Podestá. Todavía sigue en la lucha, don Alberto. Y si yo le digo Aníbal Troilo, Enrique Cadícamo, los autores del tango compuesto en el año 1943, usted sin dudar me va a decir Garúa. Pero claro. ¡Qué tangazo! Garúa para todos ustedes, viejo. Garúa por Pedro Laure y Alberto Podestá. El tango. ¿A dónde? Acá, ahí. ¡Acá están los quinotos, viejo! Me lo había puesto en el otro, mira, acá está. Me quedaron en el dobladillo del pantalón. Se les cayó, claro. Y yo soy cortito, mido 1.66. Y se me queda en el dobladillo del pantalón, que son como bolsillos. Ahí me pongo la plata para que no me cachen lo del chute. Suele pasar con los quinotos eso. ¡Claro! Se te van por ahí. Se le entreveran a uno. Por el agujero, ¡plup! Y ahí está, mire. 6 pesos. Tengo hoy para gastarlo todo en tango, viejo. Pedro Laure, Alberto Podestá, Garúa, para todos los oyentes de Radio Nacional, el último tango del año se va, que lo disfruten. ¡Dale, piba! ¡Viva! hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche. Puso en las sombras un camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Pedro Lauren, Alberto Podestá, qué tangazo para todos los oyentes. Gracias, Ojito de Mel, y gracias a todos mis compañeros que disfrutaron este tango, viejo, aquí alrededor de la mesa compartiendo entre jugo y sambuchito. Sabe que le quiero mandar saludos porque a lo mejor está escuchando o alguien le dice. ¿A quién? A María Cristina Lawrence. Ah, la hija de Pedro. La hija de Pedro Lawrence ha sido una extraordinaria actriz, una gran comediante, cantante de tango. Sí, viejo. Bueno. Qué bandoneonista. Y le voy a dar una data. Data, apliqué el término. Data, porque soy moderno. Info. Le voy a dar una info para todos los oyentes que los TKM. ¿Qué? Los te quiero mucho. Oh. Ponen en YouTube. Pero usted está en. Usted está en Twitter, está en YouTube, está en todos lados. Sí. Me parece que no entendió. En todos lados. ¿Entendió lo que le dijo Ula ahí? Que tengo Quickie, ¿qué dijo? Que tiene. No, Quickie no. Bueno, no importa. Y a veces, oye, uno. Yo duermo con la luz prendida. No, Twitter, que tiene. Duermo con la luz prendida. ¿Qué? ¿Y qué pasó? A veces, desde chiquito, ¿eh? Y eso que no es maldad y me porto bien, pero tengo miedo que se me aparezca la virgencita. Ah. Tengo miedo que pero se le me da miedo eso, está Desde chiquitito, digo, se me aparece. ¿Qué le digo? Sí. No sabría qué decir. Pero hable que... con Marita. Ella ¿La sabe. Virgencita Marita? No, ella sabe que él tendría que decir. Pero escúchame, y eso Alberto, que es el usted tendría programa. Que tener miedo que se le aparezca un demonio, no la virgencita. Pero, digo, como yo no. Los demonios... convivo en mi mente, adentro. Los demonios los llevo en forma de tango. Este es un angelito, Alberto. Muchas gracias, no son alas. Uy, Alberto. ¿Sabes por qué? Porque me ve la joroba y piensa que tengo la sala envuelta, pero no, viejo. Es puro hueso. Yo pensé que le estaba tirando onda por no, eso. No, medio kilo de picada tengo atrás. Llevo Alberto, atrás. En nombre de todos los compañeros y seguramente de todos los oyentes, le queríamos agradecer su colaboración, su contribución extraordinaria gracias, de este año en este programa. Muchas gracias, viejo, muchas gracias. Es no todo por ustedes. No y me voy con la última datito. Pongan en YouTube Pedro Lauren y van a ver una filmación auténtica de Pedro Lauren haciendo una interpretación magistral solo con su bandoneón, un mire registro usted. Único. Mire usted. Porque estos maestros no se los ve habitualmente. Pongan YouTube. ¿Cómo es? YouTube. No, es YouTube. Youtube. Pedro Lawrence, con Z al final, y van a ver una interpretación magistral del maestro, una clase de bandoneón. Y como un bandoneón que respira tango, me voy yendo hacia mi estrellita, siguiendo mi estrellita de Belén, que es Pedro Brigger, ahí al lado de los sanguchitos. y me voy a ir a comer uno. ¿Cómo lo están siguiendo los sanguchitos? No, usted, se por lo que separa veo, de ¿no? los sanguchitos. Venga para acá. Si ahí los sanguchitos no van a dar, no, si a Alberto no van los sanguchitos. Los sanguchitos van a dar. Puedo dar uno. Dos. Agarre dos, agarre dos. No sea, este rojo y me va a quedar muy bien rojo, el blanco morrón, con amarillo. Rojo y tomate, digamos, se llama. Rojo morrón con amarillo huevo. Huevo duro. Alberto, muchas gracias por este año. Ha sido un placer enorme y espero verlo el año que viene. Seguramente nos vamos a ver. Va a venir acá a pasar tango y esas cosas. 4 de febrero, tango y otra sorpresa, viejo. ¡Vamos, dale! Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Mañana más. Mañana más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una dirección. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. En este 2013 vamos a estar más unidos que nunca por Nacional. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, ten en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá. Los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilízalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 11 de la mañana, 17 minutos. El verano suena mejor. En la radio pública. La radio pública. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Más, más, más. Mañana. Mañana más. Más. Se va el 2012 y nosotros estamos rascando el fondo de la olla. Bueno, iniciativas con aplausos se llama este capítulo y quiero mencionar al Novelo Festival, el noveno Festival de Cine con Vecinos que desde la ciudad de Saladillo impulsan Fabio Junco y Julio Midú. Interesantísimo y positivo es el modo de iniciarse en el cine de mucha gente. Los vecinos hacen todo, hacen de actores, de directores, de iluminadores, de todo. ¿Qué le ponemos? Ahí está. El regreso de la película Esperando la carroza, a 27 años de su estreno. Ah, mira vos. Remasterizada fotograma por fotograma. Terminó décima entre las películas argentinas más vistas, con más de 100.000 espectadores. Vamos, vamos. Elsa Agras tiene 87 años y está al frente de su ballet 40-90, integrado por mujeres que andan en ese rango de edad. Su espectáculo A los Hechos Pechos fue un modelo de optimismo y a la par el estreno del documental Elsa y su ballet de Darío Doria. Bien tribuna, bien tribuna. Ahí está. Tenemos una pista de la gente que entró, ¿eh? Dale. Bueno, y todos los sentidos tributos a Luis Alberto Spinetta, fallecido en febrero, empezando por la muestra en la Biblioteca Nacional, en la, a la que contribuyeron varios de sus familiares, ¿no? Fue una de las muestras más interesantes del año. Gran aplauso para el flaco Spinetta. Y el gran personaje de los medios es el de la protagonista de una campaña publicitaria de la que nos ocupamos, esa de la abuelita que se inicia en el mundo internet. Este año tuvimos el gusto de entrevistar a Raquel Fernández, que es una simpática señora de barrio, pero de la que habló el país. Vamos a escucharla. Mariano, acá estoy para cumplir. Dice que me gané una tablet. Sí, es una tablet. Una tablet, bueno. ¿Tableta será de chocolate o...? Sandra, ¿Abu? Encontré póker online. Pero, ¿sabes dónde puedo jugar? Un pinchón, una escoba, un tote cabrero. No, estoy en el cine. Pero yo después te llamo. Vení una cosita. Acá me dice que cierre la ventana para continuar. ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? Bueno, para mí el gran spot del año, el gran spot publicitario del año. La gracia esa de que tiene virus y que no... Si se lo cubre el pan, no, y la genial, la más genial de todas, que dice, me estoy sacando la foto de perfil, pero siempre un poquitito de frente quedo, dice. Gracias, Zula. Información. Información verdadera. Mañana más. Santiago Lucía, está buena la remera que tenés de Bob Marley, mira vos, me gustó. Linda, ¿viste? Linda, linda. Así como un hombre de piedra. Un hombre de piedra que sí, está se bueno. Se estrenó el documental, me imagino que vas a ir a verlo, ¿no? Voy a ir a verlo, tengo muchas ganas de ir a verlo. ¿Vos sos así, sos Bob Marley vos? Me gusta mucho Bob Marley, el reggae es un género que me interesa y mucho, y es el referente más importante en toda la historia de ese género, y lógicamente que es un artista a seguir, uno de los grandes cantantes populares de esta parte del mundo. Se colgó, dale, seguí. Que no, pero con este calorcito me pones un poco de Marley y me voy solito, así, solito me voy. En la bici a la noche con el auricular escuchando esto. Ya, totalmente, buena, qué buena imagen esa, Santi, sí, me gusta. Pero te la pasás por la playa, digamos, va. Con esto, la bicicleta. También, igual es difícil la bici y la arena. Sí. Se puede, ¿eh? Está todo liso, ¿no? Por un poquito, no pasa nada, ¿no? Buenos gemelos. Sacaste, sí, claro, ¿no? Sí, claro. Cuádriceps. Vamos con la información. No, pará un poco, pará. No moleste. Marita se vuelve loco. Está como enloquecida con los tiempos, mira el reloj. Vamos con la información deportiva con el señor Santiago Lucía. Sí, con algunas cuestiones, Lucho, que tienen que ver con los equipos de primera división y también con cómo se maneja el mercado de futbolistas en este momento, hace unos años, y cómo son las situaciones, algunas particulares y con nombres propios, de distintos futbolistas. El caso de Juan Iturbe, que está muy cerca de arreglar su incorporación a River, de hecho el vicepresidente de la institución, Diego Turnes, dijo que en un 80% de posibilidades está cerrado el acuerdo para que en el próximo semestre venga a jugar a la Argentina. Juan Iturbe es un chico que tiene solamente 19 años, que está jugando en el Porto de Portugal, que tiene una historia singular, porque jugó en dos seleccionados. Lo convocó Gerardo Martino para jugar en Paraguay un partido amistoso en el que entró a jugar los últimos 15 minutos de un partido y después, porque el chico había vivido en la Argentina por una gestión legal que encabezó en su momento Julio Grondona y que prosperó para la Argentina, terminó disputando un torneo sudamericano con la camiseta de nuestra selección y finalmente le ganó esa disputa legal a la FIFA. Hay una regla de siempre que es que si un jugador viste la camiseta de un seleccionado, al menos en un partido, no puede jugar para otro. Sin embargo, el caso de Juan Iturbe, y a través de la negociación que hizo la AFA, pudo pudo prosperar para que el pibe nacionalizado, obviamente argentino, también paraguayo, tiene doble nacionalidad, pueda jugar en la selección argentina. Se lo calificó desde hace un tiempo, ya él debutó a los 16 años en la primera división de Cerro Porteño, se lo calificó como el nuevo Messi. A veces esos títulos, esas etiquetas que pone el periodismo y que terminan perjudicando claramente a un pibe que puede tener condiciones extraordinarias, pero que se le pone la vara demasiado alto, ¿no? Aquellos que quieren ver una sucesión de Messi en Juan Iturbe tienen que esperar encontrarse con otra cosa. Messi es un caso excepcional, un tipo que juega al fútbol como hace años no veíamos que nadie lo hacía, y sin embargo en esta voracidad por calificar, por poner etiquetas, rápidamente en cuanto apareció con 16 años haciendo también genialidades adentro de una cancha, todos se apresuraron en encontrar la sucesión de Lionel Messi. Seguramente este pibe el próximo año esté jugando en la Argentina. Cuando decía cómo son los momentos del mercado también en algunas individualidades, un pibe que se fue muy joven obviamente al fútbol de Portugal, a una liga importante, pero que no pudo tener continuidad, y ahora si hay algo que lo tienta al chico, además de la grandeza, de la inmensidad de River, es poder tener continuidad con una camiseta y jugar sostenidamente en un equipo como titular. Además lo vamos a ver desde el 9 de enero a Juan Iturbe con un rol protagónico en el seleccionado argentino sub-20, sin dudas que es la gran figura que tiene el equipo de Marcelo Troviani. Recordamos que River en esa posición venía buscando futbolistas, se habló en un momento de D'Alessandro, se habló de la situación también de Jonathan Fabro, de Ricky Álvarez, sin embargo, el que está muy cerca de acordar el arribo es Juan Iturbe. En estas situaciones de jugadores que rápidamente se van a Europa y terminan regresando, aparece también en este mercado de pases el caso de Matías Martínez, el marcador central de Racing, que se fue en el último mercado de pases al Siena de Italia, y cómo van cambiando los tiempos también en relación a lo que sucede desde lo económico en Europa y también desde lo deportivo, claro. Y lo que está sucediendo en la Argentina. Se fue al Siena de Italia, no tuvo continuidad, ese equipo italiano incumplió en los pagos que se había comprometido con Racing, y hoy él tiene que volver a nuestro país sin lugar en Racing, porque el pibe se fue y perdió su puesto como titular, hoy está ocupado por Ortiz y por Martínez Cais, y ahora está buscando el representante la posibilidad de que pueda jugar en Argentina, pero en algún otro equipo, porque cuando se fue, priorizando lógicamente lo económico y también lo deportivo, no pudo conseguir continuidad en Europa, y encima el club italiano terminó incumpliendo en los pases. A propósito de la situación de Racing y de lo que más se habló durante este receso, y que va a seguir lógicamente con mucha presencia en los medios, por todo lo que generaron Ricardo Centurión, Luis Farinha, y esta venta con estos números obscenos que se venían manejando en cuanto a la cifra millonaria que había ofrecido el Porto, primera cifra que consideró insuficiente la comisión directiva de Racing, y que por el momento los pibes estamos llegando a fin de año, se viene hablando de esta posible transferencia hace 20 días, pero la situación ahora está algo más estabilizada, y en caso de que no llegue una oferta superadora, van a comenzar el 4 de enero, cuando vuelva Racing a los entrenamientos, a jugar con la camiseta de la academia. Y la otra situación es la de Riquelme, que ayer hablábamos, esta reunión que tuvo, esta manera de Román de interpelar de alguna manera a la comisión directiva de Boca, y con un pedido que para muchos fue exagerado, que tiene que ver con una extensión del contrato de Riquelme, que la vigencia del contrato actual de Román es hasta 2014. Sí. Lo que él pretendía es llevarlo 2015. Hasta 2015, él va a llegar a esa fecha con 37 años, y la respuesta de la comisión directiva de Boca son muy caros, así. No, fue, las puertas del club están abiertas, sí. Hay un técnico que sabe que va a encontrar en vos seguramente lo mejor que podés dar, el líder futbolístico que el equipo necesita, pero vení y jugá, y después vamos a ver si renovamos o no el contrato en 2015. Así que ahora la decisión es de Riquelme nuevamente. De alguna manera en esa reunión Angelici recibió la pelota, se la devolvió a Riquelme, y ahora él es el que tiene que tomar una determinación. Gracias, Santi. Un país en movimiento. Mañana más. ¿Qué pasa, Brigger? Estamos con poco tiempo. Estaba compartiendo algunas cosas con Magallanes, sí. Porque llega el momento de fin de año, nos trajeron, sí, algo algo de comida. ¿Te trajeron algo de bebida también? Sí, el Stollen, que es muy centroeuropeo. Qué rico el Stollen y... que nos comimos, ¿eh? Stollen, y aparte mandé a traer unos chocolates de Bélgica. Sí, no tiene nada que ver, es una boludez, discúlpeme, Magallanes. Qué ignorante sí, que es usted. Discúlpeme que se lo diga el último, ¿cómo es una persona tan ignorante? Son unos chocolatitos que tienen los rostros de Mozart. Austria. ¿Eh? Austria. Austria, Stockenberg, Bruce. Sargento Orte. ¿Cómo? ¿Usted consigue que se las manden? Claro, el delivery. ¿Cómo? Delivery. Bueno, tengo dólares. Tengo dólares, oyentes de Radio Nacional. Yo tengo dólares. ¿Ustedes no saben por qué? Sí. Ustedes lo votaron. En Austria no aceptan dólares. ¿Eh? A mí sí. ¿Sí? Si los argentinos, ¿no tiene euros? ¿Eh? ¿No tiene oiros, como dicen ellos? Oiros, tengo oiros, euros. Pero no lo quiero interrumpir más. ¿Con qué nos va a deleitar hoy mi amigo personal, Pedro Brigger? Con el informativo. Le mando con el informativo. Fantástico, entonces. Fantástico. 10. Hay que cumplir. Sí, me parece muy bien. Gracias, Pedro. ¿Te quedas o te vas? Me quedo un minutito. ¿Te quedas un ratito más? Dale, quédate. 11 horas, 30 minutos, señoras, señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas, la humedad 52%, cielo algo nublado. Martín Sabatella remarcó que no comparte el fallo de la Corte Suprema. Diálogo con Mañana Más, el titular de la AFCA aseguró que le pide a la justicia celeridad para resolver cuanto antes la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por supuesto que no compartimos el fallo de la Corte. Si bien hay una parte donde hay un reconocimiento parcial vinculado al plazo, donde eso ha quedado absolutamente claro que los plazos están absolutamente vencidos, que era otra de las discusiones que quería poner el grupo Clarín en sus maniobras dilatorias, y eso ha quedado absolutamente claro, ratificado por la Corte, que los plazos están absolutamente vencidos. Por supuesto, no compartimos la resolución donde mantiene la medida cautelar y además también no asume el tema del tratamiento del tema de fondo al descartar el perfalto. Piden que la desaparición de Luciano Arruga sea bisagra para cambiar el sistema policial. El dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Pablo Pimentel, solicitó que los jóvenes pobres reclutados para robar sean tomados como víctimas de la violencia institucional. A casi 4 años de la desaparición de Luciano, de 16 años, reclamó que la causa pase a la justicia federal y se caratule como desaparición forzada de personas. Recordemos que Arruga había sido detenido y golpeado, al menos en 2 ocasiones anteriores, por efectivos de la comisaría octava de La Matanza por negarse a robar. El tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 52%. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Bueno, ya sobre el final, llegando al brindis, aprovechando que Pedro se quedó, vamos con las últimas de Mañana Más de este 2012. Por general se suele hacer un balance a fin de año o lo más destacado del 2012 en este caso. Y yo me quedo con algunos hechos puntuales que pasaron esta última semana. Me quedo con la aparición, reaparición, o no sé cómo llamarla, porque en realidad nunca se fueron, de los zapatistas en México, frente a todas las tonterías de las brujerías y el fin del mundo. El viernes pasado, miles de zapatistas a las 6:30 de la mañana, encapuchados en varias ciudades de Chiapas, y ese comunicado firmado por el subcomandante Marcos, escucharon. Y ese escucharon tiene un significado muy profundo, porque la marcha de los zapatistas fue en silencio. Uh-huh. Cuando aparecieron encapuchados porque estaban invisibilizados para mostrarse, y ahora aparecen sin hablar y dicen escucharon. Y hay una magia en esta retórica mística de los zapatistas. Y el mismo día, en el lago Titicaca, lugar emblemático como pocos para los peruanos y los bolivianos que lo comparten, el presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó lo que él llamó el Manifiesto de la Isla del Sol, que me parece que no tuvo mucha repercusión y sí lo merece. Vale la pena recordar que Evo Morales asumió hace apenas 6 años como presidente de Bolivia, que al asumir recordó la historia de los 500 años de la explotación, del colonialismo, de la humillación de los indígenas, y él en su momento dijo que ellos venían para quedarse 500 años con una imagen diferente. Y presentó un manifiesto que él denominó el Manifiesto de la Isla del Sol, con una crítica muy dura y muy fundamentada a la destrucción del planeta, de la madre tierra, de los recursos naturales, todo por lo que él llama la economía verde, y me gustó mucho esta definición. En la década del 60 se hablaba de la revolución verde respecto de las nuevas revoluciones en la agricultura y las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, y lo que Evo Morales decía, la economía verde es la economía del dólar. Todo en función del dólar, todo gira alrededor del dólar. Entonces depredamos los recursos naturales en función de consumo, mercado, grandes empresas, ganancias, dólares. Y dio algunos buenos ejemplos de cómo se está destruyendo los recursos naturales e hizo todo un reclamo público en defensa de los recursos naturales, de la tierra, de los ríos, de la montaña y del buen vivir. Y no es muy común que uno escuche a un presidente de un país, porque Evo Morales hoy es presidente de Bolivia, hablar del buen vivir. Por lo general, los presidentes, los políticos, los economistas tiran datos y no se habla de cómo es vivir mejor. No se abre un debate al respecto. Y me parece que Evo Morales lo presenta. Lo ligo con algo que salió publicado hoy en el diario El País, que me gustó mucho, un artículo respecto a la disminución de la velocidad en las ciudades españolas, que están tratando de implementarlo, por lo menos en algunas pequeñas ciudades, de que los autos no puedan ir a más de 30 kilómetros por hora. Y algunos dirán, ah, pero es un disparate que los autos vayan a 30 kilómetros por hora. En 2011, en Europa, en accidentes de tráfico, según cita hoy el diario El País, murieron 30.000 personas. Entonces, ¿cuál es el buen vivir? ¿Ir a 50 kilómetros por hora? ¿Ir a 100 kilómetros por hora? Mueren 30.000 solo en Europa, los datos que dan. Digamos que los datos son ciertos, 30.000. En la Argentina mueren cerca de 8.000 por año. 8.000 por año. ¿Cómo es una política de Estado para evitar la muerte de la gente? ¿Dónde está el buen vivir? Entonces me gustó mucho lo que planteó, si bien Evo Morales obviamente no habló de esto, pero me pareció muy fuerte este manifiesto de la Isla del Sol de Evo Morales, que habría que leerlo, pensarlo, debatirlo, no porque sea palabra sagrada ni nada por el estilo, está pensado para la realidad boliviana, latinoamericana, muchas de las cosas que dicen ahí Evo Morales no se pueden aplicar en Austria, por ejemplo, o en Rusia o en Filipinas, pero habla de la buena alimentación, por ejemplo. ¿Cuándo va a haber un debate sobre lo que comemos? Pero en serio, políticas alimentarias de verdad, siendo que además nuestro continente es muy rico. Sí. Bolivia, Perú, son territorios riquísimos. ¿Cuándo vamos a hablar sobre la quinoa? Sí. Que es un alimento muy sano y no debería estar solamente en algunos lugares exclusivos para gente clase media alta, que sabe lo que es la quinoa. En Brasil es calidad de vida. Claro, eso es calidad de vida. Lo que calidad decía Evo de Morales, vida. El vivir bien. Sí. Y me parece que deberíamos debatir qué es vivir bien. Me quedo con eso como lo último del año. Señor. Muchas gracias, Pedro. Esa. Mónica. Mónica, ¿qué hace, Mónica? ¿Cómo me dice? Ahí saluda a Pedro Brigger. ¿Cómo me dejó pensando Pedro Brigger? ¿No? ¿Con qué? No, con esto de la calidad de buen vivir. Calidad chivito. ¿Dónde vamos a morfar? Si vamos al Palacio de la Papa Frita, si vamos a la pizzería de acá a la vuelta. El Palacio de la Papa Frita no. Y vamos a morfar, para morfar vamos a morfar bien, no vamos a andar con semillitas y esas cosas. Pedro, ahí se retira el señor Pedro. ¿Te tomas vacaciones? Sí. No. No. Sagen Torten. A mí deme la mano. Tampoco está el Palacio de la Quinoa. Claro. Por algo no está el Palacio de la Quinoa. No está, Si fuera tan bueno, estaría el Palacio de la Quinoa. Si escuchamos alguno de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700, alú. Hola, Lucho, gente de programa que me encanta, que escucho todas las mañanas. Yo digo, nosotros no gobernamos solamente a través de nuestros representantes, como digamos lo demostramos en el Ejecutivo y en el Legislativo, sino también con la militancia social. Y la ley de medios fue muy militada. Y esta corte, ¿qué tiene? No tiene nada que ver esta corte. Y nosotros salimos a la calle a pelearla en los foros, en las universidades, foros sociales, tantos espacios donde trabajamos y ahí conversamos con la gente. Y ellos... Muchos mensajes de fin de año, saludando, deseando cosas lindas, incluido a Magallanes. Por ejemplo, Lidia dice... ¿Por qué te reís? Sí, claro, porque a veces yo creo que no se lo merece, pero la gente al final lo aceptó. Sí, sí, sí. Eso no sé si está bien o está mal, pero lo han aceptado Magallanes, yo no. Bueno, Lidia, hermoso año para Luchito, para todo el equipo, para toda la gente y al viento en contra de Magallanes, dice. Está escrito acá, ¿eh? Así que, bueno, ojalá que este encuentro matinal continúe en 2013. 4 de febrero estamos por acá de vuelta, ¿no? Mientras tanto, la señora Miriam Lewin se va a quedar con el señor Campana. ¿Y qué más está Miriam en estos días? Está Gustavo Mena. Gustavo Mena. Lo invitamos a Magallanes, pero no. ¿Dónde se va de vacaciones, Magallanes? Punta del Este. Ah, obvio, claro. ¿Les puedo decir algo? Sí. Dígame. No los aguanto más. Quiero, si no me entienden, léanme en los labios. No los aguanto más, ni a ustedes, ni a los oyentes. ¡Aló! Hola, para mañana más. Sí. Hola, querido... Lucho, Brienza, los amo. Habla Sofía de Caballito. Bueno, estamos viviendo una época extraordinaria. La justicia está desnuda. Con este fallo de la corte, la justicia, lo que nosotros creíamos que era justicia, está desnuda. Sabemos quiénes la eligen a la justicia, porque no la elegimos nosotros. Acá Laura dice, no sé si estarán en vivo el día 31 de diciembre, pero quiero desearles feliz año nuevo al equipo encabezado por Lucho y toda la gente. Muchas gracias, che. ¡Aló! Bueno, me llamo Dora y este mensaje es para el programa de Galene. Yo me pregunto, ¿los jueces no hablan por sus sentencias? ¿Y cómo puede ser que un juez quede habilitado para luego dictar sentencia cuando ha manifestado sus intenciones en todos los medios de comunicación, fundamentalmente en Canal 13? Entonces, eso es lo que no entiendo. Una semana, mañana más. El volcán puede, como no, continuar su actividad, que de hecho ahora ha disminuido, gracias a Dios ha disminuido bastante. Y bueno, estamos en alerta. El volcán en realidad no es muy explosivo por el tipo de composición que tiene el magma, ¿no? Vamos a chequear es eso, que la composición se mantenga, qué tipo de composición es la de esta erupción, ¿no? Por eso, el lago estaba con temperatura, aumentó la temperatura, hemos medido nosotros deformación en el volcán, lo cual nos indicaba que sí, que había inyección de magma desde un reservorio de magma que está a profundidad y que evidentemente no había todavía llegado a superficie, ¿no? Siempre la recomendación es, sobre todo en estos días tan calurosos, con este calor tan agobiante, es intentar reducir al máximo la cantidad de opciones. La verdad que es inútil tener 3 tipos de carne fría, 8 tipos de ensalada, y es cuando después con este calor uno tiene el apetito o la gana de comer se reduce mucho. Y si no, bueno, vamos a estar siempre en la misma situación de que después por 3 semanas tenemos que comer lo que quedó de la noche del 24. Es una recuperación histórica en el sentido de demostrarle a los poderosos que no pueden hacer lo que quieren con el territorio del país. Cuando yo fui a hacer una especie de entrevista con la gente de la sociedad rural, me dijeron, bueno, ¿ustedes qué saben del país? O sea, ¿cuánto tienes de tierra en tu casa? Acá los verdaderos dueños de este país somos nosotros. que somos los dueños de la tierra. Cuando firmaron el acuerdo que vence el 31 de diciembre, los señores banqueros ya sabían que el 31 de diciembre tenía que estar anunciado cuánto vamos a ganar a partir del 1 de enero. No lo hicieron y generan esta situación que tantos conflictos le trae a nuestro pueblo. Pero bueno, es cosa de banqueros traerle conflicto al pueblo argentino. Tropas conjuntas del Ejército, Policía Federal y Policía de la Provincia de Buenos Aires tomaron por asalto la vivienda de calle Juan B. Justo 976 de San Nicolás, y el único sobreviviente de este hecho fue Manuel González Granada, que su mamá lo había envuelto en un colchón y lo había guarecido dentro de un ropero y logró salvar la vida. Y creemos que la sentencia que debería dictar el tribunal sería una sentencia condenatoria, una pena de prisión perpetua por los homicidios calificados de los cuales han sido acusados. Yo volvía a San Nicolás, volvía a esa casa en la calle Juan B. Justo, y en principio era eso, ¿no? Era ir por una necesidad mía de reencontrarme con mi propia historia, y ahí a través del testimonio de los vecinos fui reconstruyendo lo que había pasado esa madrugada del 19 de noviembre del 76. Esos testimonios que yo me había guardado para mí se tornaron las pruebas fundamentales para que hoy estemos llegando a este día de sentencia, ¿no? El informe lo que dice es que el 100% además de los edificios del zoológico tienen algún problema. O sea, no hay ninguno que se salve. Se ha perdido mucho patrimonio porque eran edificios catalogados, muchos de ellos. Se ha perdido la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Desde que se concesionó para adelante, el zoológico no ha hecho otra cosa que deteriorarse. Es lógico que Perón se sienta protegido dentro del aluvión zoológico, ¿no? Pero hay gorilas en el zoológico. Sí, ¿no? Son encantadores. La famosa frase, la única vez que los Perón tuvimos que ver con los gorilas es cuando Mario fue director del zoológico. La famosa frase de Perón. El zoológico lo fundó Domingo Faustino Sarmiento. Fallecieron dos personas más, son cuatro las víctimas fatales. Creo que si la justicia hace una buena investigación, se va a saber muy bien quién estaba detrás de esto, porque hay instigadores. Había gente en moto, muchachos en moto, comunicados, interfiriendo la frecuencia de la policía, y esta gente estaría vinculada al narcotráfico. Yo todavía conservo algunos brillos, no solo de mi traje rasgado, sino del brillor de mis ojos, que al contemplar una flor queda hipnotizado y cae cautivo bajo la sombra del amor permanente e inmortal. Yo soy Adalberto Flores, un eterno enamorado de la vida, del amor y de los jardines, que yo lo visitar de vez en cuando. ¡Dale, pibe! Bueno, y esto fue una de las músicas del año, y está bien que lo pongamos en esta sección. Es el Gangnam Style, que estalló en YouTube. No, este no es el Gangnam, no. Estos son los Iriaguri aquí. Ah, sí. Sí, no, lo que estamos escuchando es la canción de... Está perdido, Naro. Tito, ¿qué te pasa, Tito? No, no, no. Ahí está. Acá está el Gangnam, está ahí. Una semana en Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Seguinos que te seguimos en Twitter, @ la radio pública. Nuevo año que comienza. Transita el 2013 por Nacional. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Alarga tus vacaciones. Recorre el país por Nacional, la radio pública argentina. Uno pasa, otro llega. Los une Nacional, la radio pública argentina. Pasión Nacional. Lunes a viernes, 17 a 18. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo de deportes. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 11 de la mañana, 48 minutos. Conectate al verano. Esta temporada también nacional. Nacional. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Durante las fiestas, seamos responsables. Si vas a comprar pirotecnia, tené en cuenta esto. La etiqueta del producto debe tener un número de registro y la leyenda autorizado por el RENAR. El nombre y datos que corresponden al fabricante o importador. La denominación y marca del producto. Las instrucciones para su uso. También recordá, los menores de 16 años no pueden comprar artículos de pirotecnia. Utilizalos al aire libre. Nunca los arrojes debajo de automóviles ni los dirijas contra personas. No los introduzcas dentro de envases. No los expongas al calor. Nunca toques un producto que no explotó. Y además, denuncia a quienes estén vendiendo pirotecnia ilegal. Evitemos accidentes. Seamos responsables. 0800-666-4378. www.renar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas. Señora Miriam Lewin, fanática de Botero. Me gusta mucho. Me gusta, ¿no? Sí, sí. Estamos despidiendo con una cancioncita. Estamos saludando con una cancioncita. Lindo, linda despedida. Lástima que solamente hasta el lunes, porque el 31 trabajo. Felices de aquellos que van a festejar la víspera del nuevo año desde sus casas. Sí. Los saludaré. Acuérdense de mí. ¿Nunca pasaste un fin de año en la radio? ¿Un 31 a la noche en la radio? Se lo recomiendo. No. Yo lo he hecho, sí, es una maravilla. 31 a la noche o 24 a la noche en la radio. He hecho programas yo en esos horarios, digamos, y ¿qué pasa? ¿Qué super recomendable. Cuando era joven y trabajaba en serio. Super ¿qué comentario? Super recomendable. Eso y que te aprieten los dedos en las puertas de las cárceles de noche los días de Pascua. Un programón. Sí, igualmente el comentario que hizo es muy jornalero. ¿Y usted de dónde cree que yo? Muy jornalero, un programa de jornal, ¿no? Ganarse el jornal. No lo aguanto más, menina Hauser, te lo digo. No entiendo por qué, ¿qué problema tiene conmigo? Váyase. Porque le digo la verdad. Sí. Hablando de Irina Hauser, Lila Down. Bien. Está bien, la de justicia. Que vas a tener que dedicar esos temas durante una buena cantidad de tiempo. Bien, bien. Bueno, te vas de vacaciones, vas a vacacionar, sí, vas a descansar voy. Y todo. Estoy al borde de colapsar, así que ya, mañana. Estamos todos igual. O ahí como chocando con la banquita. A ver, permiso, permiso. A ver, ponele a Brienza. No podrás faltarme cuando falte todo. Este es mi tema. Sí. Se ve que no tanto. ¡Tú! Aire que respiro en aquel paisaje. Pará. Yo quiero decir que para mí la parte más profunda es cuando dice tú. La otra me parece. La otra no te parece tanto. Me parece como más superficial. Ahí, aguántalo ahí. ¿Ahora viene? No, todavía no. Ahora es. ¿Ahora? A ver, espera. No podrás faltarme cuando. ¿Ahora? Espera. ¡Tú! Espera. Usted me toma para el churrete, me parece. Me parece que sí. El señor Ulanowski, Carlos Ulanowski. No sé para dónde vamos, Marita, tú me dices. Ula. Bueno, ahora sí que le agradezco a los Ilia Curiaki la atención que tuvieron en hacerme esta cortina. Y les deseo a todos ustedes, a los compañeros con los que compartí todo el año, un muy buen 2013. Que se cumplan todos los deseos. Que puedan hacer todas las cosas lindas que imaginaron, pensaron y desearon. ¿Qué vas a hacer, Tito? Y voy, en principio voy a estar acá unos cuantos días. ¿Te quedas por la capital? Sí, vale, sí, sí. Muy bien. visitando amigos y leyendo y haciendo cosas que uno no hizo. Tengo que ir a unos médicos también. Sí. Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero, Solano, bueno, felicidades a todos, ¿eh? Igual para vos, mono, gracias. Ella es Silvia Maruccio. Qué lindo. Aretha Franklin. Me encanta. Sí, totalmente. Bueno, antes de despedirme, Claudio Russo y Estela Maris Fernández van a ir a ver la película de Piñón Fijo, ¿eh? Ah, qué bueno. Así que, y las dos entradas para la película Lo Imposible quedan para la semana que viene, ¿te parece? Porque en realidad se estrena la semana que viene. Entonces, quedan para sortearla el jueves. ¿Entendió próximo. Miriam? Sí, está todo entendido. Sí, muchas gracias, ¿eh? Bueno, mi deseo para todos los oyentes, que tengan un muy feliz 2013. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, menos a Magallanes, bueno, que tengan buenas vacaciones. Nos encontramos el año que viene, si Dios quiere. Y bueno, Magallanes, saludos a madre. ¿Y qué haces, Santiago? ¿Qué va, Lumo? ¿Qué bonito? Uy, loco, se pinchó la bicicleta, loco. Estoy preparando mis vacaciones. En realidad no importa dónde voy. Pues lleva la carterita, digamos, para parchar, si tenés pinchadura, un gomín. Todo, absolutamente. Ya no hay más gomín, ya no sé. No, se infla directamente con la goma de los autos. Sí, ¿ah, sí? Ah, sí, sí, sí, el gomín claro. Ya fue. Sí. Sí. Que había que soplar para ver si... Había que soplar. ¡Y loco, cómo le pasa! Bueno, Santiago, ¿te vas a andar por acá en el mes de enero? Una semanita. Una semanita. Una semanita, casi que necesariamente los que